estás en mala compañía. Bienvenidos compañeros y compañeras a nuestro segundo programa de En Mala Compañía. Gracias por estar ahí y bueno, ahora voy a presentar al resto del equipo. A mi derecha, Sion Kampman. Buenas, ¿qué tal? Pero ¿cómo puedes llegar a presentar a este hombre de una manera tan cutre? ¿Cutre? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que ha hecho este hombre? Que no estaríamos hoy aquí. El que ha montado el programa y todo, y tú lo presentas ahí, Kampman. Este es Kampman. Una pregunta, ¿cuánto dinero te ha dado bajo manga para que te pongas así? ¿Dinero o qué sé yo? No es dinero, es otra cosa. Otra cosa, vale, no, pues ¿cómo quieres que le presente? ¿Cómo le presento? Coño, a lo grande, hay vale. Con música. Todos ustedes, aquí tenemos al creador, el hacedor del podcast. Si suena bien es por su culpa y si suena mal también. Algo que el señor Lema no ha dicho. Con todos ustedes, Kampman. Gracias, es un placer. Bueno, y ahora a mi izquierda, que como siempre se lo salta a la torera, no, nunca se espera, no se puede caer este hombre, Lema. Hola a todo el mundo. Pues nada, presentados ya, me presento yo, que en el piloto creo que yo no me presenté ya directamente. No. Fui Sí, la gente ya me conoce. Es la emoción del momento. Servidor, Richard Sharp. Y bueno, ya, así que empezando, ¿qué tenemos hoy? Bueno, querría dar primero las gracias. Me está adelantando, yo sin dar gracias a nadie, a nadie. Mi rollo. A todos nuestros oyentes, que han sido unos cuantos, muchos más de los que yo creía que tendríamos. Unos cuantos, sí. Porque para empezar, ¿cuáles eran vuestras aspiraciones para el primer programa? Yo creo 2.000, 3.000 personas. Joder. Apunta abajo. Sí, aquí hay que siempre mirar arriba. Yo sinceramente iba con 10. Digo, si es 10 ya es un exitazo. Pues señores, cumplimos 10 al día, ¿puede ser? Sí, el primer día. Sí, porque hace justo una semana, el domingo, estuvimos primeros en podcast de videojuegos. En iTunes, sí. Yo creo que alguno de nosotros, a lo mejor el señor Kampman, como buen maquero, pirateó la web de Apple, porque es Apple Store, porque es incomprensible que seamos los primeros, con toda la gente que teníamos detrás. Teníamos a PlayStation detrás, a Confesiones de un Jugador, a Arcadia, todos mirándonos por detrás. Era mirar el retrovisor y ver a toda esa gente detrás nuestro y decir, mira que una semana. Después en el general, llegamos al 36. No, yo creo que hasta el 20 y algo llegamos. Sí, 25, si no recuerdo mal. Después ya bajamos. Ahí no. ¿Cómo no se nota que esto mucho? No se graba, no se ve que hemos podido estar en esa posición? Ahí está. Esto es mentira. Pues sí, señores, todo esto gracias a vosotros. Pues eso, vamos a dar las gracias a todo el mundo en general. Yo creo que también se merecen un aplauso. Un aplauso. Sí. Porque tuvimos oyentes, si no recuerdo mal, de Paraguay, de Holanda, sí. Inglaterra. Sí, no sé, que quizá un 40 y pico por ciento son extranjeros, bueno, no son de España. Sí, bastante desde fuera. Estamos contentos, sí, ¿no? ¿Verdad? Yo sí. Me he sorprendido mucho. Sorprendidos. Entonces, si nos estáis oyendo, quiere decir que habéis aguantado la peste maquera que echa el señor Kampman y las peroratas que nos mete el señor Lema ahí con sus rollos, O sea, eso quiere decir que ya no estaréis siempre escuchándonos, que es algo que nos interesa. Sí, y tanto. Bueno, también tenemos que dar las gracias al jefazo de Confesiones de un Jugador, que nos ayudó mucho a la hora de montar lo que viene a ser el podcast y le pedimos información. El podcast hubiera salido sin su ayuda, pero no tan rápido y yo creo que tan bien. Sí. Entonces, un aplauso. Venga. Además hemos estado pensando, lo hemos dicho, el jefazo de Ravenflow. Sí. Pues eso, que pensamos en cómo podemos agradecérselo. La ayuda, sí. Y dijimos, vamos a ponerles a nuestro estudio de grabación su nombre. Pero resulta que su estudio no deja de ser mi comedor. Entonces, claro, decir bienvenidos a mi Ravenflow. No queda bien. Y entonces, claro, dijimos, pues algo que se centre en lo que es la grabación. Entonces vamos a bautizar nuestro micrófono. Vamos a llamar Ravenflow. Bien. Perfecto. Y cómo no, el señor Lema tocándome el Ravenflow. ¿Cuánto has dicho que no me toques el Ravenflow? Es que verlo ahí, es que no puedo evitarlo. Si es que, ¿cómo te gustan los Ravenflow grandes? Bien grandes, claro, bien grandes. Me conoces, ay, pirata. Sin más dilación, vamos a ver qué vamos a tratar hoy en el podcast. Bien. Con todos ustedes, el sumario. Pues empezaremos el programa con una nueva sección. Será tecnología. Sí. y tendremos ni nada más ni nada menos que la keynote de Apple que se realizó este martes pasado y en la que ha habido bastantes novedades muy importantes e interesantes. Bueno, interesantes para los maqueros. Bueno, pero ya veréis, ya veréis. Para el mundo en general, ¿no? Es tentador. La cartera ya está temblando. Está temblando. Te digo eso. Muy bien. Y luego continuaremos con el análisis, que esta semana será Spec Ops The Line. Muy bien. Un buen juego. Continuaremos con... la aplicación chorra de la semana con Kanban. Muy bien. ¿Qué nos traes esta semana, Kanban? Bueno, os traigo una aplicación para la gente que le gusta el lujo. No digo más. Hay aquellos que le gusta fardar. Sí. Sí. Muy bien. Como Richard. Vivo en un sinvivir con tal de fardar. Y luego, ¿con qué continuaremos, señor Lema? Hoy vamos a tener una nueva sección que va a ser hablando seriamente, pero vamos a hablar de series. Ahí está, ahí seriamente, queda. Pero de series. Hoy vamos a hablar de Walking Dead y, bueno, vamos a mirar un poco las dos temporadas que ya tiene y la nueva temporada que ha empezado hace nada. Sí, que la gente, por lo que corre en comentarios por internet, está muy removida la gente. Está ahí que dice, joder, ha empezado bien. Sí. Ha empezado muy bien, pero lo veremos sí, con más ya detalle. Entraremos. Muy bien. Y después de hablando seriamente, acabaremos... con el rincón del abuelo Cebolleta que hoy llevaré yo. ¿Sí? Porque, mira, me ha apetecido hablar del Dem Hospital, un gran juego, muy divertido, ya hablaremos después. Y ya como bonus track, por así decirlo, la Bad Company. Tendremos un nuevo miembro de este selecto club. Bien. Esto va aumentando poco a poco. Sí, sí. Sí, sí. Y luego, ¿se puede saber quién es? No, y ¿no? Cuando os diga el nombre, para el final. Cuando os diga el nombre vais a quedar igual, o sea, es un yo poco desconocido. Yo desconozco totalmente de qué vas a hablar, sí, o sea sí, que... Sí. Podemos decir que es... Está fuera de los videojuegos, sí, para darle un toque no tan... Después de Cliff Bleszinski. Bien. Bueno, vamos variando un poco. Y vale. Todo siempre aderezado con buena música. Tenemos dos nuevos temas musicales sí. Que gustará al personal, os espero. Seguro que sí. Pues sin más dilación, vamos ya a entrar con la nueva sección de tecnología. Muy bien. Bueno, pues empezaremos con esta sección de tecnología, hablando, como hemos dicho, de la keynote de Apple. Bueno, Apple, esa marca que genera pasiones y odios por igual, yo creo, en los foros cuando se habla de esto, es como cuando se habla del fútbol o de la política. O peor. Sí, sí, sí. Detractores, gente a favor, una cosa, aquello, un forofismo brutal. Extremo. Sí. Pero bueno, aún a riesgo de morir a pedradas por un sector del público... Vamos a hablar un poco de lo que se vio este martes 23, que, bueno, estuvo muy cargadito. La presentación en sí empezó, como siempre, con la charlita de somos los mejores, vendemos un montón, estamos forrados, vendemos más que Microsoft, que Android, Samsung, bla, bla, bla. Dinero sí. para arriba. Yo lo que sí que vi fue que de todo momento estuvieron pegándole pedradas a Google. Sí, de ya todo momento, hablaremos era... de eso. Hablaremos muy de bien. Eso porque fue en un momento determinado que presentaron cierta cosa que dijeron, vamos a ir contra ellos. Bueno, empezaron con eso y después ya presentaron pues las novedades, que encontramos novedades tanto en equipos de sobremesa, equipos portátil y lo que sería la sección iPad, que bueno, ya hablaremos. Bueno. Empezando así en sobremesa... Tenemos el Mac Mini, que es el modelo de entrada más barato, creo unos 500 euros, 100 euros para arriba, o así, no sé. Y bueno, han hecho una pequeña remodelación, han actualizado chip y demás para seguir siendo un poco competitivo. Y después encontramos uno de los platos fuertes, que fue el iMac, que ha sido renovación de cara. Digamos el sobremesa. Sí, el sobremesa, que pasa a tener en los extremos 5 milímetros de grosor solo. ¿Solo 5 milímetros? Solo 5, sí, papel sí, es de fumar directamente. Sí, sí, es alucinante. Después sí que hace un poco de barriga ya más hacia lo que es la base, para poder meter toda la, sí. Todos los chips, la ingeniería y todo eso. Que leí Twitter que la gente decía eso, dice, sí. No sé cómo esto es posible. Dice, Apple ha creado magia directamente sí, porque sí, no sé. Yo ¿dónde están los componentes? Yo también estoy alucinando. Bueno, la verdad es que han empezado ya a haber críticas porque se dice que para conseguir esto casi todo está soldado y lo que es actualizaciones, más vale que nos olvidemos, tanto de RAM, disco duro, o sea, lo compras de base como tú lo quieras y después y ya no se lo que tienes y te lo quedas. Sí, será sí, será como un portátil, lo que viene es sí, un portátil es de que, esto, te viene con esto y... Es que no viene a ser eso, es un portátil un poco más potente y con una pantalla mucho pantallaza. Más grande. Sí. Bueno, yo en el caso que, por ejemplo, no entiendo mucho de Apple, suele durar, supongo que más, un equipo de Apple... A ver... Sus componentes y tal... Bueno, yo tengo un portátil de hace unos 6 años y va bien. Va bien y se ha desfasado mucho. A ver, no le puedes pedir ni... Jugar a las últimas... No, o sea, claro. Ya si hablamos de jugar, no te compres un Mac, no te lo compres. Claro. Si quieres jugar, un PC, pero le da 1000 vueltas. O sea, no me considero un fan de aquellos ciego de Apple. Y a ver, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Y si quieres jugar, pues Apple no te sirve... Nada. No. Bueno, a cuatro juegos que puedes jugar no merece la pena. Se van ampliando cada acción, por ejemplo, Games abierto. Y Steam también tiene, y quieras o no, pues ahí van metiendo cosillas, pero claro, ni punto de comparación con el resto. Claro. Bueno, pues eso, tenemos el iMac, 21 y 27 pulgadas, y precio base de entrada, 1.379 euros. Calderilla. Maratillo. Sí, hablar de Apple no es hablar de precios bajos. Es gente nunca. Que no. Se lo puede permitir. Sí. Exacto. O no. O hipotecarte. Exacto, hipotecarte. Yo creo que hay mucha gente que se hipoteca porque no entiendo las colas que se hacen cuando inauguran ciertos productos. Sí. Nada, a ver, Intel i5, i7, 16 GB de RAM. Los i3 ya para Apple han pasado mejor vida. Ya han pasado, ya. Ya no los ponen directamente. A ver, todas las configuraciones en principio son i5 de base. Después tú si quieres pagar 200 euros más, pues le metes un i7. Nada, eso, discos duros de uno... Bueno, los normales, los clásicos, de 1 TB hasta 3. O memoria flash de 128 a 768 GB. Sólido, ¿no? Exacto. Sí. No queráis saber lo que cuesta uno de 768 GB porque... mejor no saberlo. Seguro, uno cortito para lo que es el sistema operativo y ya está. Bueno, es lo que han sacado ahora. Han sacado una tecnología que se llama Fusion Drive, que lo que hacen es combinar el disco duro clásico, el de 1 TB o el de 3 TB, con un disco flash de 128 GB. Que ya son, Sí, sistema operativo. Y lo que hacen es eso, sistema operativo, y el sistema de este Fusion Drive lo que hace es detectar qué programas utilizas más, y estos los mueve él solo automáticamente. Al flash. Ah, está bien. Y los archivos. Y lo que utilizas menos, al disco duro clásico. O sea, él va regulando para adentro y para afuera. Exacto. Bueno, pues eso, los modelos, ya he dicho, 21 y 27 pulgadas. Los de 21 pulgadas los tendremos para noviembre, ya mismo. Bueno, hacia finales más. Y después los de 27 sí que se retrasan hasta diciembre. Bueno, un mes, dos meses. Llegan para la campaña de Navidad, que es lo que están buscando. Exacto, o sea, todo lo que han sacado es... Vamos a reventar el mercado navideño. Sí, porque el anterior keynote es de hace un par de meses. Sí, presentaron el iPhone, exacto. Sí, sí. No hicieron ninguna otra presentación. Ya se rumoreaba cuando se acabó esa presentación que habría una en unos meses porque ya, bueno, como siempre, los rumores lo destapan todo en el mundo Apple. Sí, y ya la gente sabe lo que va a caer dentro de un tiempo. Yo creo que lo sueltan ellos mismos para que la gente ya se vaya acostumbrando. Sí, o puede ser incluso aquello para ver la reacción de si la gente lo acepta o no y poder hacer cambios ligeros antes de presentarlo. Bueno, en el sector portátil presentaron el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla Retina. Ansiada Retina, todo el mundo está con la Retina que... La misma que la de iPad y la que presentaron con el MacBook Pro de 15 pulgadas. Supongo que les ha funcionado bien y ha habido un sector de gente que ha respondido y han dicho, pues sacamos el de 13 y a ver si podemos conseguir aún más gente y más dinero. Sí. Bueno, la verdad es que es un equipo bastante potente. Lo dicho, no para jugar, pero sí para edición y cosas de estas, pues... Ofimática y diseño y cosas de estas. Tenemos 8 GB de RAM, disco duro flash, aquí directamente ya te lo ponen, tarjeta gráfica integrada y también hacen combo. O sea, hacen una ligera para cuando estás utilizando para cosas así, Word, Mail y cosas así. Sí. Y después puedes cambiar a una más potente para cuando necesitas rendimiento gráfico. También, bueno, tiene salida HDMI, cosa que no tenían. El de 15 Retina sí que tenía, pero todos los demás modelos ninguno tiene. Y algo que es imprescindible, diría yo. Los tíos que corren HDMI es... ¿Cuántos años hace que existe HDMI? Que todavía no lo hayan implementado. ¿2007 cuando salió PlayStation 3? Sí, quizás, puede ser cuando salió, cuando aquello aún estaba saliendo. Sí, sí. Porque la primer modelo de Xbox 360 recuerdo que no tenía HDMI. Nada, y eso, y bueno, el precio aquí ya pica un poco más. El más básico, 1.779 euros. Duele lo suyo. Que hay que decir que la pantalla esa Sí, vale lo suyo. Ahora y es lo que encarece más. Claro. Aún seguimos teniendo igualmente los modelos de 13 y 15 normales que empezarían desde los 1.100, 1.200 euros. O sea que quien no quiera gastarse esa burrada, pues ahí lo tiene. Y después ya el plato fuerte, que fue el iPad. Por un lado, actualizaron el anterior, que solo tenía 6 meses, normalmente los actualizan cada año, pero esta vez... Sí, hace nada, es... Sí, han hecho el movimiento este y hay gente que se ha quejado. Y lo que han hecho es un apaño de gente que ha comprado el iPad hace menos de 30 días, se lo cambian por el nuevo, gratis. Si lo has comprado hace 35, ya te puedes cagar, o sea, en la madre de Steve Jobs. Sí, es un poco, no sé, casi dos terceras partes, la tomar por saco, ¿sabes? Sí. No, mira, no sé. A ver, hace poco sacaron el nuevo conector para el iPhone, que es más estrecho, y supongo que han aprovechado eso. El Lightning, algo se le llamaba, ¿verdad? Sí, el Lightning, sí. Y nada, eso. El nuevo procesador, igual que el del iPhone, un poco más potente, creo, gráficamente. El nuevo conector, las cámaras frontal y trasera, creo que han mejorado un poquillo, sí, la frontal. Y eso, los precios se mantienen igual que siempre. O sea, creo que a partir de los casi 500 euros, el más básico, y subiendo para arriba, según si quieres solo Wi-Fi con... Le dicen celular porque aquí no hay 4G y para no tener complicaciones de estas, pero bueno, 4G, LTE y cosas así. Sí. Y después presentaron pues lo que todo el mundo ya esperaba, que es el iPad mini, que aquí es donde, como has dicho antes, atacaron contra Google y su Nexus. Sí, Nexus. Bueno, y también, aunque no, ahí está Amazon, el... Sí, porque tiene un precio muy potente. Sí, es que... La nueva tableta de Amazon. Sí, sí, sí. El nombre era... Kindle Fire. El Kindle Fire, sí. Que además he visto que se puede probar en las tiendas de Worten, he visto el anuncio. ¿Sí? Sí, ya puedes ir a la tienda y probarlo, que es algo que le faltaba. Es que, claro, es lo que tiene Amazon, tiene una distribución, digamos, a distancia, no tienen sitios físicos donde poder probar las cosas. Sí. Echa un poco para atrás. Y claro, en Estados Unidos, que es donde más se vende, sí, porque puedes tener un conocido que ya lo tenga. Pero claro, en España, que justo Amazon.es acaba de empezar, es complicado. Bueno, pues sacaron el modelo este con una pantalla ligeramente más grande, 7,9 pulgadas. Poquito. Minucia, sí. El procesador A5, que era el del iPhone anterior, el 4S. Ya están reutilizando cosas. Sí, han querido. Supongo que tampoco pueden equipararlo al iPad normal. Sí. Porque si no es. Bueno, yo creo que se canibalizarían demasiado las ventas el uno al otro. Sí, y han decidido dejarlo como un punto de entrada a lo que es el iPad. O para gente que busca eso, ese punto de movilidad, sacrificando un poco de procesamiento, por decirlo de alguna manera. Sí. Tiene el conector Lightning este. Sí. Tiene 72, bueno, vamos por las dimensiones, 72 milímetros de grosor, un 23% más fino que el iPad normal y un 53% más ligero. Que habiendo probado un iPad se agradece, porque se hace pesado. Al cabo de unos minutos, bueno, se hace pesado. Es que además es un 53% de más ligero. Sí, es que se nota, yo creo que eso se agradecerá mucho. A ver, ¿qué más? Bueno, tiene cámara trasera y cámara delantera para hacer videoconferencia. Tenemos el precio de entrada para el modelo de 16 GB, que sería el más básico, solo Wi-Fi, de 329 euros. Bueno, la gente se queja de que es un poco caro, la gente espera 269, 299... Es que no, yo no sé si va a poder competir ahora con el Surge, que van a... Bueno, ¿era Surge la de Microsoft. La de Microsoft. Sí. Está por ver los precios, creo, no sé si lo han dicho ya. No sé, eso sí que no tengo ni idea. Y yo creo que van a tener un duro competidor, porque es que entre... Si va a estar Microsoft por medio, luego ya Amazon con su Kindle, y luego Google con Nexus... Sí, no sé. La batalla va a estar ahí. Y es que además la diferencia que puede haber entre las tabletas tampoco... Habrá diferencia, pero tampoco no muy amplia. Se tendrá que ver a ver qué pasa, no sé. A ver, lo que dijeron es que, claro, por un lado, lo que es Amazon y Google... lo venden casi a precio de coste, esperando que la gente compre en sus mercados para así amortizar un poco lo que sería la falta de beneficio. Sí. Y Apple dicen que a ese juego no juega porque no le da la gana. Es que no lo necesita. Es que es eso. Es que yo creo que también entró esa guerra más que nada para hacer la puñeta a los demás. Sí, yo creo que porque mucha gente le pedía el que tengan una tableta pequeña para competir con las otras, pero... Sí. No tiene mucho sentido, yo creo que es eso, es más que nada hacer la puñeta. Sí, yo creo que sí. Y si pueden pillar una porción del mercado, pues eso que se llevan. Sí, porque tampoco tecnología no están descubriendo nada nuevo, están reutilizando tecnología antigua. Sí, sí, sí, o sea, pantalla, por ejemplo, no tiene Retina Display, tiene la pantalla del iPad 2. Eso es bastante criticable, creo yo. Sí. Porque estamos viendo todos cuál va a ser el siguiente movimiento. 6, 12 meses. 12 meses, supongo. Anuncio, iPad mini, Retina Display. Sí. Yo creo que sí. primer modelo así para probar. Sería como si fuera el iPad 1, ¿no? O sea, el banco de pruebas. Exacto. Si tiene acogida, que seguro que la tendrá. Eso seguro. Pues sí, empezar a poner las cosas y equipararlo quizá más al iPad o no sé, ya veremos el movimiento que hacen. O sea, lo más recomendable sería esperarse. Si no hay alguien que les... Bueno... Que tenga prisa... Pues... Bueno, en Apple, con tema tabletas, teniendo en cuenta el iPad, ya conviene, porque parece que no tiene una política muy clara, cada seis meses van cambiando... A ver, yo creo han cambiado el iPad en seis meses porque al sacar el nuevo se han visto forzados a actualizarlo, porque si no quizá quedaba demasiado similar en ciertos aspectos al iPad mini. Ya han dicho, desmarcamos un poco el iPad, si quieres algo potente... Gástate 500 euros. Si quieres algo un poco más barato y manejable y tal, pues cómprate el iPad mini. Y nada, eso ha sido todo. Un poco así el resumen. Espero que os hayáis enterado un poquillo de lo que salió. Y bueno, si tenéis dinero en la cartera, pues id a hacer cola. Tú lo recomendarías, ¿no? Tú, de todo lo que han presentado, ¿con qué te quedarías? Yo con... lo que más me quedaría es el iMac. A mí me ha encantado. Tengo que verlo en directo, pero... Es eso de que sea tan fino y soldado y no poder cambiar cosas... Ya, eso tira para atrás, pero también tengo uno y no le he cambiado ninguna pieza nunca. Sí, depende del uso que le dé. Sí, claro. Es eso. Depende del uso. A ver, no me compraría el pepino, me compraría el más básico, que ya tiene una pantalla de 21 pulgadas, que es una burrada. Más sobrado, claro. Tirando. Y a ver, el iPad mini tengo que verlo, yo creo que el día que lo vea voy a decir, todo tiene que caer en algún momento. Sí, sí, no te da fuerza para aguantarte Retina, ¿verdad? Bueno. Y con los nuevos iPad, bueno, el nuevo iPad que van a sacar, el remodelado, sí. ¿Van a poner algún precio, el anterior lo van a poner barato? Sí, supongo que, bueno, no, lo que han hecho es iPad Retina, este solo. Después tienes el iPad 2, que es justo el anterior al iPad 3. Que este ya tiene año largo... Sí, debe tener año y medio, supongo, más o menos. Que es el modelo de entrada, los grandes. Que es el que está más barato. Está por 300 y pico, casi 400. O sea, está cerca del mini. Sí. Pero claro, entonces ya es lo que tú... Es elegir entre un iPad más portátil o uno más grande. Eso ya... Pero es el modelo de entrada, podríamos decir, para los grandes. Sí, estos pequeños los venden como libros de electrónicos también, más cómodos a la hora de leer. Aunque, yo personalmente me quedo con el Kindle. A la hora de leer, el clásico, ¿no? Estamos hablando de Fire. Tinta electrónica. Que ahora han sacado uno nuevo, que es retroiluminado, también. Cuando quieras. Y están bajando los precios una burrada. Y se están reventando el mercado. Por eso yo creo que Apple ha dicho, yo llevo aquí toda la puñeta para que no saques tantos beneficios. Exacto, es que se están llevando un montón. Y es eso. Y nada, creo que no lo he dicho, el iPad mini sale a la venta el 2 de noviembre. Para la campaña de Navidad, y si es que ya mismo. Hoy que estamos grabando, creo que ya hace uno o dos días que se puede reservar. El modelo blanco creo que ya tiene como dos semanas de espera, o sea, ya han reventado stock. Y el modelo negro ya me parece que lo reventaron casi desde el primer día o algo, porque creo que han tenido... O menos producción o han tenido algún problema o algo. O sea. Yo creo que eso lo hacen ya todo con de vista al marketing. Crear necesidad puede y decir, ser, o reservo ya o me quedo sin para Navidades. Exacto. Y la verdad como que te obligan. El fenómeno Apple es alucinante. Yo aún no entiendo las colas que se montan por la noche. La nueva tienda que han abierto en Plaza Cataluña cuando sacaron el iPhone 5. Siempre llena. Es que es una cosa alucinante. Y pensar que la gente entre suele salir con cosas y no son cosas baratas. No es como quien entra al supermercado y se venden barbaridades. O sea, no entiendo. Es algo... No sé, mira. La gallina del huevo de oro. Sí, es una cosa... Increíble. Bueno, pues nada, hasta aquí el análisis y bueno, nos veremos en otro acontecimiento tecnológico. Seguramente alguna Keynote que estará al caer. Bueno, ahora supongo que ya hasta el año que viene no tendremos nada. O sea que... Si es que ya no hay margen, no hay margen. Pero con todo lo que han presentado ya en poco tiempo. Si es que han renovado en dos semanas, bueno, un mes y pico han renovado. Sí, lo han renovado todo, no sé. Todo. Ahora yo supongo que habrá una temporada así un poco más tranquila y ya... No sé, a mediados del año que viene o quizá... Da tiempo al consumidor a ahorrar dinero para comprar los nuevos productos. Sí, ya, lo que viene a ser ya el segundo semestre después de vacaciones y tal, ya otra vez volver a llenar la maquinaria, a dar vueltas para llegar otra vez a Navidades con fuerza. Exacto. Y pisoteando a la competencia, que es lo que le gusta a Apple. Hombre. Bueno, ya todas, ¿para qué nos vas a engañar? El dinero es el dinero, El dinero es el dinero. Pues nada, damos paso a la siguiente sección. Muy bien. Mal analizando... Pues con esta música de fondo, tan psicodélica, por decirlo de una manera, Rockera sería mejor la definición. Vamos a empezar el análisis de Spec Ops The Line. La verdad es que nos hallamos ante uno de los, yo diría, uno de los tapados del año. ¿Qué quieres decir con tapado? Tapado, es lo que le suelen llamar un sleeper. Estos juegos que no les hace mucho caso, uh-huh. Pero cuando lo juegas dices, hostia, pues está bien. Pues eso, se anunció ya hace tiempo como un juego en tercera persona de disparos, un TPS que le llaman, Third Person Shooter. Y da la sensación que era un juego más militar. Era algo así como si fuera un Jar of War, pero con una temática bélica actual, nada de futuristas y tal. Pero es un juego que esconde y bastante. Como buen sleeper, las expectativas eran nulas. En mi caso. Como debe ser. Sí, me acuerdo que lo fue en el último 3, lo vi. Y pensé, esto es un Gears, pero en Dubai. Uh-huh. O sea, un juego sin más. De estos que los llaman juegos de fondo armario. Que es cuando no tienes nada que jugar, lo ves baratito, lo juegas y ala, listo. Hay que decir que contigo estoy aprendiendo una jerga videojueguil que sí. Pero fue a su salida, lo típico, empiezas a ver páginas web y tal, empiezas a ver análisis y dices, pues a lo mejor tiene mejor pinta de lo que pensaba, pero tampoco es eso que te mete toda la atención y dices, pues mira, lo pongo en mi lista uh-huh. de futuribles, ahí lo he dicho, cuando esté baratito pues lo compro, y así fue, lo vi en un pack baratito porque me lo pillé para PC, justo estrenando mi nuevo bicho, mi nueva máquina. Lo pillé en un pack ahí que me salía por 10 euros, dije, ¿por 10 es la euros? Mía, por 10 euros y... Sí. Y al poco tiempo, salió en junio, uh-huh. Y estábamos hablando de agosto. Y dije, pam, o sea, lo jugué antes de lo que pensaba. Y la verdad que muy bien. Pues ahora ya centrándonos en lo que es la historia, damos vida a Martin Walker. Walker, como diríamos aquí, o Walker, como dirían los americanos. Que viene a ser pues un capitán de los Deltas. Que es un destacamento de élite dentro del ejército americano, lo típico. Típico, están sí. Los marines, pues los ultra mega marines, pues esos son los deltas, los que reparten más que nadie. Y bueno, la historia está formado por tres. Uno es el personaje principal, Martin Walker, como he dicho antes, el teniente Adams y el sargento Lugo. Entonces la historia empieza en que en Dubái, o sea, ciudad mítica, ¿no? Sí, de dinero, no. De fase, tal, tal. Pues durante 6 meses había una tormenta de arena intermitente, pero que no ha parado de barrer. Durante 6 meses. 6 meses. Sí, tormentas. O sea, la ciudad casi tapada ya. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, meses. Del lujo a estar casi despoblada, tal, tal, hecha una mierda. Y eso, pierde el contacto de la ciudad. Uh-huh. Y este grupo de deltas tiene que ir a tomar contacto con los militares que se enviaron hace ya como los 6 meses y que no se tiene noticias de ellos. Vale, un grupo desaparecido. Sí. Tienen que tomar contacto con el coronel John Corra, que es el que manda el destacamento militar del 33, que en el juego, dentro del ejército, se les conoce como los malditos del 33, nombre así chungo, para dar mal rollo, para... Sí, sí. Y entonces las órdenes son claras, es llegar, encontrar al 33, avisar por radio... Y evacuar la ciudad, porque se ve que no, la tormenta no tiene pinta de amainar. Vale. Y ya están las cosas mal. Ya hay mucha gente muriendo. Es que tampoco saben lo que hay dentro de la. O sea, no saben ni si hay civiles. Se supone. Sí, se no supone que no han conseguido evacuarlos. O... Los demás tienen lo típico. No, lo típico. Vale. Luego queda la gente pobre. Y entonces por eso llegaron los del 33, más que nada en ayuda humanitaria. Vale. Y estos llegaron al principio de. De la tormenta de arena. No se explica, pero se sobreentiende. Sí, que llegaron. Si claro. No fue antes, cuando ya vieron que la cosa no mejoraba. Se lo tomaron con calma, ¿eh? Se lo tomaron con seis calma. Meses. Bueno, que están los pobres, que tampoco eran los ricos. No había tanta eso prisa. Sí. No había prisa, no. En temas de jugabilidad, estamos hablando que es un third person shooter, un juego en tercera persona, que se mueve con el. Utiliza el Unreal Engine 3. Este. Motor gráfico que ha sido requete utilizado. Yo creo que un 50% de los juegos de esta generación aún utilizan este motor gráfico. Y para aquellos que no digan qué es eso de Unreal Engine 3, es el motor que da vida a Gear of War, la trilogía. Ya con eso se a me todos, entiende. A los tres. No había una variación. Desde que salió el primero, Unreal Engine 3, hasta el tercero. Pero ya hay infinidad de juegos. Mass Effect, todos los tres juegos también han llevado la Unreal Engine. Los Odyssey y el RPG este japonés también. Un montón de juegos lo han utilizado. Y entonces, pues, siendo un juego en tercera persona y utilizando el motor gráfico del Gears of War 3, que se juega exactamente igual que Gears of War. O sea, tú coges este juego y es que si has jugado un Gears, sabes cómo funciona. Porque los botones son exactamente lo mismo. El botón de pintar, el botón de interaccionar, todo es exactamente igual. Uh-huh. Y también aparecen las coberturas. Vale. Otra seña de identidad de los Gears es lo mismo. Disparar, cubrirte, cambiar de cobertura. Esa es la... cómo se juega este juego. Entonces, claro, llegados a este punto quizás os parece un poco más de lo mismo. A tema jugabilidad por ahora. Es más de lo mismo. Estamos jugando lo mismo, pero tampoco es un juego interesante, ¿no? O sea, no es nada que sí. Hay otros mejores y más conocidos. Sí, sí. Pues ahí es donde la habéis cagado. Porque justo aquí es donde empieza lo mejor del juego. Ya, quitando lo que es el nivel jugable, ya dices, hostia. Porque el estudio creador de este juego, que es Jagger, parece que esto lo ha diseñado como una trampa. Créete que esto es un juego random, un juego de guerra normal. Y luego la sorpresa es más grande. Pero es una estrategia un poco arriesgada. Sí, lo que iba a decir, digo, a ver, normalmente lo que haces es al revés, vender que es la caña y después una chuta increíble. Pues bien, esto va bueno. Jugando de manera diferente. Ya entrados en lo que es el desarrollo del juego, ¿no? Cómo se va desarrollando. La primera hora es la más clásico, lo que decía, el third person shooter clásico. O sea, seguimos con el engaño durante la primera hora. Sí, sería el engaño. Te están engañando. Si es que este juego es para engañarte, nada más. Entonces, es lo típico. ¿Qué son? Son tres marines que son superiores humanos, o sea, son más superiores que humanos. Nervios de acero que te disparan balas con dos pistolas sin miedo a recibir un balazo. O sea, es muy típico. Entonces, el típico jefe, que es blanco, como no. Luego tiene el compañero que es el negro, el musculoso, y luego el hispano. Estamos representados aquí. Todas las razas. El hispano que es el que no se cae ni bajo una piedra. Es el típico que hace las gracias, que al negro, por supuesto, no le hacen gracia. Y el blanco es el que tiene que. Los dos que estén ahí tranquilitos. De momento estás pintando un poco. Claro. Es por eso que digo yo que es una trampa, porque tú dices, madre mía, voy a jugar al mismo juego siempre. Sí. Pues pero no. En Dubái. Y entonces, personalmente, fue cuando ya empecé a jugar y dije, suspiro y digo, esto es más de lo mismo. Voy a jugar a otro juego igual. Entonces ya me puse cómodo en plan de, no me va a sorprender, me lo acabo, porque lo típico son juegos cortitos y listo, lo olvido y ala. Pero, pasada la hora... ¿Qué pasó? Vaya, pasada la hora. De golpe y porrazo, y empiezan a aparecer lo que son las decisiones morales. Ahí como si fuera un juego de rol, entre comillas, puedes elegir. Entre elegir un camino o otro. Y ahí fue cuando elegí una por casualidad. Y la cagué, pero espectacularmente. ¿Cómo suele pasar? Me dio... es que pegué un bote. Y dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y tuve el síndrome este ¿os acordáis de El he sido yo? De Steve Furkel. Sí. Pues, que la lima parda poco y... más que dije, he sido yo el que he hecho eso. Porque era una elección que dices, tú es tan ridícula. Y se montó tal pitoste allí. Y entonces está muy bien hecho eso, porque tú estás tan perdido como los personajes del juego. Porque claro, ellos en todo momento hasta ahí lo van controlando. Y de golpe aquello se mierda de tal manera que están el resto del juego totalmente perdidos. O sea, es que no saben por dónde. Y tú estás igual, diciendo, pero ¿cómo? De lo controlado que estaba este juego, ¿por qué ha cambiado? Esto no era un juego normal, esto de militares que americanos que revientan a todo el mundo y salen vencedores. Y ahí es donde de verdad se muestra el juego, a partir de la primera hora. Uh-huh. El ritmo del juego de este sería como si fuera una montaña rusa. La primera hora va subiendo, que es lo más aburrido. Estás esperando la bajada, pues lo mismo. Y una vez llega arriba, para abajo, y entonces ya no paras hasta el final del juego. Pues es exactamente lo mismo. Cuesta de que arranque, pero luego vale la pena el haber estado esperando esa horita, porque estos juegos son unas 7 horas, pues el resto, las 6 horas, es todo bajada. Bueno, me han empezado a entrar ganas a jugar sí, el juego. Uno de los rasgos más importantes es ver la evolución de los personajes. Que al principio, claro, tú los ves, como he dicho antes, muy estereotipados. Y claro, cuando la situación se va volviendo, se les escapa, ves cómo los personajes van evolucionando. O sea, los ves cada vez más desquiciados, se pelean entre ellos, se encaran, y está muy bien retratado lo que ve, supongo, porque no, yo no soy militar, lo que sería un militar con sí, tanto estrés. De presión ahí. De este estrés, sí. Claro, porque y cometen errores porque es que no son lo que te hacen vender los juegos, sí. Que siempre el soldado sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Ah, y todo lo que hace está bien. Porque tú juegas un Call of Duty, un Battlefield, todos estos, todo lo que hacen está bien. Es que ni se plantean el... Bueno, la más estaré que nada cagando. Es que no te dejan planteártelo tampoco. Está estructado, es espectacular, es explosiones por aquí, explosiones por allá. Pero luego del fondo te quedas de los americanos, cogen a los rusos y les zumban. Lo típico. No hay otra. Pero esta evolución que comentas, todo sí. El tema de la elección de... No de las opciones, que, sí. De las opciones que sí. Te dan y tal. Sí, supongo que la evolución de los personajes variaría mucho, depende de las opciones. No te creas. Por eso es un shooter y no... Mm. O sea, yo cuando... Porque lo he jugado dos veces. La primera vez dije... Cuando acabé dije, madre mía, que seguramente... He cogido esta opción que era la cagada total. Y si cojo la otra, seguramente que es totalmente diferente. Pues no. Ahí son pequeñas matizaciones. O sea, el final va a estar ahí totalmente embrollado. Va a ser un lío. Pero claro, con pequeños matices. Vale. Pero la historia en sí va a ser la misma, porque eso es un shooter, no... Sí, no es un juego de rol. No es un juego de rol. O sea, te da esa opción que le da algo de frescura a lo que viene a ser un shooter normal y corriente, pero tampoco llega a un nivel de decir, madre mía, vaya locurón. Pero a lo mejor podrían haber profundizado un poquito más... Sí, por poder, sí. Pero yo veo que es un esfuerzo de todo lo que hay, intentar variarlo, intentar cambiarlo. Algo nuevo. Algo nuevo, es decir, no voy a hacer un juego del que yo te voy a guiar de A a B y no va a haber otra opción. Tienes que hacer lo que yo te diga. Y sobre todo, centrándonos en el personaje de Walker, ves, o sea, sus propios fantasmas que tiene el tío. Lo ves sufrir cada vez más, los ves histéricos, sobre todo porque se ve claramente al principio, cuando tú eliminas un enemigo, lo típico de baja confirmada. Y al final del juego ya dice, muérete cabrón, joder. O sea, lo ves al tío totalmente, y además visualmente, por todas las cosas que le van pasando, está muy bien porque al principio van perfectamente vestidos, pero luego los ves quemados, con heridas, o sea... las heridas que llevan dentro, interiormente, por lo que, como están siendo, digamos, torturados por todo lo que está pasando, también se le ve por fuera. Entonces es una evolución que está de verdad muy bien marcada, y a mí es un personaje que tú lo ves, tú eres como el Fénix de Jar of War. Ese personaje es totalmente soso, o sea, no te transmite nada, y este, la verdad es que empatizas bastante con él. O sea, si tú quieres empatizar, es que te puedes sentir bastante identificado con las cosas que le van pasando, todo como se le va de madre al tío sin querer ni beberlo, y como la gente se le echa la culpa a él porque es el jefe. Entonces, lo que tienes es el jefe. Eso te pasa por ser blanco y ser jefe. Exacto. Pues no voy a seguir hablando porque me van, los spoilers ya están agolpándose, quieren salir, pero no. Sí, sí, porque tengo muchas preguntas sobre la trama del juego, pero que no preguntaré. No, el juego de verdad que vale la pena, sobre todo por la historia, está muy muy muy bien. Y bueno, ya llegando al final de lo que debería ser la explicación de lo que debería ser el principio de la historia y un poco el desarrollo, pues nada, es una historia que es bastante cruda y realista. O sea, no es la guerra que nos pintan en un... Lo he dicho, en un Call of Duty, en un Battlefield. Que se nota que sí, que hasta los detalles más mínimos de las motas de polvo, de los guantes, pero le falta lo que es la esencia de lo que viene a ser la guerra. Y este juego... lo tiene. Y para que veáis lo duro que puede ser a veces y cómo el juego también te lo va recordando, en las pantallas de carga te van poniendo ciertas frases, que al principio del juego viene a ser lo típico, para recargar tal cual, cubrirte, y al final ya, cuando ya estás en el follón, lo cambian y tiene frases como, no podemos escapar del sufrimiento porque somos sufrimiento. Otra que también es muy buena, que es, ¿recuerdas por qué viniste? Porque claro, llega un momento en el que hay tal follón que es que hasta dices y te preguntas, ¿y yo a qué vine? ¿Qué hago yo aquí? Ya, ¿no? Es algo secundario, o sea, con todo lo que pasa es algo secundario. Y la última frase que me apunté, que es, todo es culpa tuya. Porque eres el jefe y eres blanco. Es, todo es culpa tuya, ya te lo dice el juego, la pantalla de carga te pone abajo, todo es culpa tuya. Dices, y te dices, ¿y yo qué he hecho? Entonces es lo que hemos dicho del Steve Urkel. He sido yo, porque yo no recuerdo en qué momento la lié tanto. Y sobre todo también los giros de guión, que tiene giros la verdad es que interesantes. No es que sean una cosa, un locurón de decir, madre mía, voy a hacer los giros, pero que están bien, bien hechos. Las tomas de decisiones, como hemos dicho, que son bastante... No es que sean una cosa totalmente nueva, pero da cierta frescura al juego, como hemos dicho antes. Y hay tres finales posibles. ¿Varían mucho los finales? Hay dos que son bastante parecidos y el tercero que sí que es bastante más radical. Que es, pero los tres son de esos que te dejan pensando. Me parece muy interesante. Bueno, yo la verdad es que acabé el juego hecho una mierda. Literalmente. Porque claro, yo recomiendas esto encima. Sí, no, pero porque te da reflexión. Estos son los juegos que dices, joder, vale la pena jugar. Son experiencias que, como yo no voy a ser militar, ojalá, no quiero ser militar, pero... Yo juego por estas cosas, para sentir y decir, hostia. Entonces, si empatizas con él, te venden bien el personaje y empatizas con él, pues si las cosas no acaban bien, pues te sientes mal. No, claro. Tomando otra vez el tema de la Unreal Engine 3, ya hablando de la parte más gráfica, este motor, como he dicho, es de sobras conocido, no ofrece nada que digas cómo ha cambiado el juego, es lo mismo visto durante toda la generación. He leído entrevistas que han hecho a Jagger, el estudio de desarrollo, y sí, vendían la moto de hoy con la arena, lo mismo que decían con Uncharted 3. Sí. La arena es algo, va a ser como un nuevo personaje más, la vamos a poder combinar en los combates. Mentiras a medias. Sí, la arena está muy bien, hay combates en medio de tormentas de arena. También puedes utilizar la arena contra el enemigo si disparas a los techos, como está ya acumulada, vale. Se les cae encima, te puede solucionar un poco la papeleta, pero no deja de ser algo muy secundario. O sea, te lo venden como estamos en el desierto, es importante la arena, pero no. O sea, sabes dónde estás, pero no es algo que lo tengas tú presente de voy a disparar al cristal y ya verás tú cómo voy a solucionar esto. No, es algo bastante secundario. Las animaciones faciales y esto son muy normales, son lo que hemos visto. O sea, es que, es más, el Walker, el personaje este, físicamente es muy parecido a Shepard de Mass Effect. Sí, le ves. Sí, tiene unos rasgos estándar, ya le un poco. Ves, pero es que se le ve la barba que lleva, todo, es muy, muy Mass Effect, muy Mass Effect. Sí, sí, el personaje es físicamente un clon. Ahora entrando ya en lo que viene a ser arte dentro de los gráficos, ves Dubai. Una ciudad bonita, todos más o menos tenemos en mente como el Dubai. Sí. Sí. La terraza, cielos, opulencia, sí, sí, dinero. Pues tiene gracia, ¿no? Pues una ciudad que no deja de estar en medio del desierto. Y bueno, ya la ves totalmente inundada por la arena, edificios en medio derruidos y tal. Pero bueno, siguen siendo bonitos. Entonces es algo gracioso, ¿verdad? ¿Y se puede decir que han recreado la ciudad de Dubái algunas partes o simplemente han puesto rascacielos? A ver, por lo pocos que conozco yo Dubái, los edificios más emblemáticos sí que son iguales. La banda sonora, cambiando de tema, es... a mí me ha gustado bastante. Podríamos dividirla en dos partes. La banda sonora, la típica clásica, que es la que se ha creado especialmente para el juego, que es la instrumental, y luego otra donde van sonando canciones de grupos famosos como Mudway, Nails, este grupo Alice in Chains, y esto pues suele sonar cuando hay combates. Es como si estuviera una radio en el fondo que están escuchando cuando llegas a cierto nivel y vas disparando con esto sonando de fondo. La verdad es que está muy bien. A mí me gusta más este tipo que los, otra vez, Call of Duty, pero estamos hablando de shooter. Bueno, es el modelo de referencia. Sí. O los Battlefield, que suelen sonar, que si la filarmónica de Baviera, que dices, suena muy bien, pero cuando tú crees que hay follón, guerra de verdad, te viene más la música rockera que estos temas muy, sí, muy bonitos, pero no tienen el punch y la fuerza del rock. Entonces yo creo que está muy bien, que engancha, que pega muy bien, pega muy bien. Entrando ahora a comentar el doblaje, he probado los dos que hay, bueno, los dos que yo entiendo. Pero también hay, creo que es italiano, francés, alemán, lo típico. Bueno, pues castellano e inglés, ¿no? Castellano e inglés. Y el castellano, como siempre, aceptable, no está mal. Que ya es un punto. Sí. O sea, he visto doblajes que... Nefasto, no. Aquí se nota que es un juego que lo produce 2K. O sea, que hay dinero detrás. Vale. Y se han gastado sus cuartos en poner gente, dobladores profesionales de nivel. Parece que se empiezan a dar cuenta cada vez más que requerimos algo de calidad en el doblaje. Sí, pero yo creo que el inglés, como este es el caso, está año en luz. Está año en luz. Tiene más experiencia, quizás. Sí, y en un juego como este, que lo que os hablábamos, hay un blanco, el negro y el latino, el tema de los acentos juega bastante. Entonces, claro, tú no puedes traducir la manera de hablar del afroamericano, por así decirlo, no lo puedes traducir al castellano y lo mismo del latino. Que tiene sus frases, su loco, no sé qué, esas cosas. Sí. Y la manera de pronunciar en inglés, que eso no lo puedes trasladar. Entonces, no es que sea vital a la hora de jugarlo, pero tiene su gracia. Sí, le da ese extra. Sí, que pierde al doblaje, pero lo que hemos dicho, si no tienes el inglés, juegas en castellano y sin ningún problema, porque la verdad es que es un buen doblaje. Hablando ahora de la duración del juego, lo que es la rejugabilidad. Yo me lo he pasado y me lo he pasado dos veces, como he dicho antes, y cada partida sobre las 7-9 horas. O sea, normal, no, cortillo. Pero para ser un shooter, no está mal. Y me lo he jugado en la dificultad normal. ¿Las dos veces? Las dos veces, porque es que el juego, yo no sé si soy un poco manco, pero hay ciertos puntos, a lo mejor puede que esté también mal calibrada la dificultad, pero se me ha hecho difícil. Y tiene lo típico de dificultad normal, difícil y fácil, una extra. La extra, que es la Furbar, que eso seguramente tiene que ser un infierno, pasárselo. O sea, un tiro y muerto. No, es bueno, que, no salga. Es por que si en acaso. En mi nivel normal era 3-4 tiros, liquidado. Y si te cogí un franco, 2 de franco, 2 disparos y liquidado. Entonces, por eso, que si además juegas en niveles de dificultad alta, yo creo que 10-12 horas. Lo puedes jugar. Y luego además está el tema de las diferentes opciones que puedes elegir durante la historia. Que como he dicho, no cambia mucho la historia, pero hombre, siempre te dices, pues a ver qué si hubiera hecho esto, a ver qué hubiera pasado. Y te anima a volver a jugarlo, a ver. Sí, pues por eso ya está doblando la duración. O sea, que estamos hablando de 7 novenas, pues unas 18. Está bien. Nivel de dificultad normal. Además, el juego sacaron un DLC después, gratuito. Qué raro. Donde venían misiones de cooperativo y el típico multijugador. ¿Misiones en cooperativo de la historia o misiones creadas para jugar y punto? Las típicas misiones estas de ve a tal sitio y consígueme 4 dispositivos. Y tienes que ir con los dos, pim, pim, pim, pegando tiroteos. Yo la verdad es que no he podido jugar, pero lo juego en Steam y la gente no juega. ¿No juega? No, estaba yo ahí metido y no, nadie se unía a la partida. Y digo, bueno, pues esto no sé qué está pasando. Y en el multi lo mismo. Pero el tema del multi, la verdad es que tampoco es muy importante, porque incluso los desarrolladores se quejaron luego de que 2K como que les obligó a que sacaran un multijugador. O sea, el juego venía sin multijugador. Sí, y además la idea del desarrollador era sacarlo sin multijugador, porque es un juego de de campaña. Sí. Y desde 2K dijeron, no, saca el multijugador, lo típico. Papá. Es que este tipo de juegos multi casi es necesario. Sí, bueno, pero es que también depende. Yo, por ejemplo, el Gears, a mí me gusta mucho más la campaña que el multi. Sé que hay gente que adora el multi. Está mucho mejor, pero el multi... El multi da vida. Entonces, sí, lo que quieran alargar así... el juego es que si no historias de esos 7 horas, bueno, puedes alargar a 16 haciendo dos veces el juego. Pero claro, después dicen... La gente quizá busca poderlo alargar un poco más. Sí, sí. Pues por eso sacaron esto. Pero bueno, ellos tampoco estaban muy conformes con su trabajo. No, y por lo que se ve, lo que he oído tampoco, porque tampoco había gente para jugar. Esa es la muestra. No estaba la gente muy conforme. De decir, bueno, esto es de copia y pega. Pero bueno, como mínimo lo han sacado, lo han dicho y es gratuito. O sea, está que bien, juegas, te gusta, bien. Que no... No te ha costado nada. Y además que no han quitado dinero de lo que viene a ser el desarrollo de la campaña principal... para hacer el multijugador, que muchas veces se nota que han acortado. Pero no, por eso, que está creado como un extra, lo dicho, si te gusta bien, y si no, pues a otra cosa. Hablando de los logros, aquello que está tan de moda, esto es, aquí sí que es un típico shooter. O sea, todos conocemos los logros como son. Logros por capítulos, logros por diferentes, pasarte el juego de diferentes dificultades... por pegarle tantos tiros a la cabeza o enemigos, por tener tantas muertes con tal arma. Vamos. Sí. No se han esmerado mucho con el hacer logros así un poquito más interesantes. Es lo mismo de siempre. Son bastante fáciles. Quitándolos de dificultad, Yo me lo he pasado dos veces, como he comentado, y creo que saco el 80% de logros. Hombre, es bastante. Sí. Por eso que es bastante para los buscadores de logros que hay por ahí sueltos, es fácil. O sea, ¿no? Tienen aquí unos buenos. Un buen botín a la hora de jugar. Yo, el precio real de este juego, por lo visto, la duración, la rejugabilidad y la calidad del título, que creo que ya ha quedado. Bueno, a mí me ha gustado bastante, no sé lo que dirán mis compañeros. Yo la sitúo sobre los 20-30 euros. Sería, ah, sí. Más de 30 euros, yo creo que por lo que es la duración de, es poco. O sea, quiero decir, sería bastante. Sí, más de 30 euros sería un justo. Pelín caro. O sea, lo he dicho, 20-30 euros. Prefiero que lo consigues por menos, genial, pero si lo ves a ese precio, yo lo compraría sin dudarlo, porque la verdad es que es un buen juego. No hemos tenido aquí nosotros oportunidad de jugarlo, pero bueno, ya, no. Como mismo yo, no sé no, si... Yo tampoco. No. Pero ya lo jugaréis, porque este juego no ha vendido muy bien, está sobre las 800.000 copias vendidas en todo el mundo, que yo no sé las expectativas, pero bueno, lo típico, dicen que hasta que no llegue un millón no es un super éxito, pero yo creo que ahora que baja de precio... conseguirá esas 200.000 que le faltan y llegar al millón. Bueno, porque por lo que has ido comentando, es un juego que está bien, está muy bien, a ti te ha gustado, por ejemplo. Sí. Pero no es un juego que lo tengas en primera línea. No. Tú no lo tuviste, ahora que lo has jugado dices, sí, está muy bien, lo jugaría, sí. Pero... claro, al no estar en primera línea, echa para atrás, quizás. De los de este año que lleve, pues estaría en el top 10, puede ser. ¿Sí? Puede ser top 10, sí, porque este año hay que decirlo que tampoco ha sido un año muy fuerte en juegos. No está la cosa muy bollante. En lo que a calidad de juegos, pero sí, un top 10, sí, un 9, un 10, de esa lista yo lo pondría. Vamos a mirar ahora por internet los precios de las diferentes versiones de este juego. Primero nos vamos a ir a la importación, bien. Nuestra amiga, como ya dijimos. ya tenemos el primer problema. Vaya. Versión Xbox en inglés, versión PlayStation 3 en castellano. Ah, mira. Por una vez los tenéis algunos. ¿Sí? Es raro, pero... Pues yo creo que tiene que ser cosas de Blu-ray. Más capacidad... Sí. Vale, puede ser. El precio de la versión de la Xbox 360 son 24,5 euros. De importación estamos hablando. Sí, importación. Sí. PlayStation 3, 24,5. Las dos en Zavi. Ahora mismo lo podemos encontrar. O sea, tenemos el mismo precio, pero sí. En el de PS3 en castellano. ¿Vale? En castellano. ¿Zavi? Sí. Ahora no me acuerdo bien, pero ¿incluye el transporte o lo suma? No, depende de si compras en la... No, te lo incluye. Sí. La versión de PC, 18 euros. ¿Cómo no? Eso sí, yo me esperaría rebajas en Steam y sucedáneos de descarga digital, porque, bueno, hace un par de semanas ya lo pusieron a 7 euros. Eso es una ganga. Sí, yo calculo que para las rebajas de Navidad... estará sobre los 5 euros. Estamos hablando de 7 euros y el juego salió en julio, ¿has dicho? Junio. Sí. O sea, tienen medio añito casi y 7 euros. Sí, sí. Ahora nos miramos a casa, a España. Bien. Y los precios tampoco son muy altos, ¿eh? No. Ya está a precio reducido. De diferentes tiendas está sobre entre los 30 y los 20 euros. Yo lo he visto en MediaMark a 20 euros. Está bien. O sea, está mejor que Zavi incluso. Sí, por eso. Sobre todo la versión de Xbox. Mejor comprarla en... más barata y en castellano. Sí. Sí. Ahora ya, acabando el análisis, es cuando nos hacemos la pregunta. ¿Ha cumplido las expectativas o no? Esta vez lo vas a decir tú. Sí, lo voy a decir yo. Te lo dejamos todo a ti. Pues yo creo que sí que las ha cumplido. Porque Jagger, el estudio, lo tenía difícil con las herramientas que tenía. Tiene que hacer un juego en tercera persona de disparos y tenía que hacerlo con el Unreal Engine 3. O sea, esto ya es que todo hacía indicar que iba a ser un juego más. Y no, y vieron que era donde podían cambiarlo eran en la historia y en la responsabilidad del jugador, la manera de enfocarte y unirte a tu personaje. Y lo han conseguido. Sí, con unas herramientas limitadas han conseguido sacarle... Sí, han dicho, tenemos esto, con esto vamos a hacer algo diferente. Aquí hay muchos estudios que tienen más medios y no lo consiguen, y consiguen un juego clónico. Pues estos... con las herramientas de muchos estudios han conseguido como mínimo hacer su juego que salga, que sobresalga en la marea de shooters que hay ahora mismo. Y bueno, yo creo que es un juego que, lo he dicho, aunque tú mínimamente te empatices con tu personaje, la historia la vas a disfrutar bastante. No, a mí me han entrado ganas escuchándote, la verdad. Sí, a mí también. A ver, no es un juego que tengo otros juegos antes, quizá. Ya, sí. Pero sí que lo tendré en cuenta. Sí, es que ya digo yo. Además, es un Yaro World, a mí me gusta Yaro World. Espérate, es que cogerás el mando y... La historia no es la misma, pero... Mejor, es que es mejor. Es bastante, bastante mejor. Y bueno, es que claro, la guerra nos la pinta muy bonita con los Call of Duty. Sí, cómo no. Pero bueno, que siempre ganan los buenos y pierden los malos, pero ya era hora de alguien que nos recordara que esto no va así. No, no es tan bonito como lo pinta. No es tan bonito. Y aquí está Spec Ops para recordar el tema. Primer paro musical, el que vamos a hacer ahora. Os vamos a dejar con la canción de Explosions in the Sky. El título es A Song for Our Fathers. Un título un poco raro así, ¿no? Es la canción para nuestros padres, sí, es como un tributo a sus padres. Pues le damos el tributo a nuestros padres también. También, ¿no? Papá, un tributo. Bueno, espera, a ver qué suelta la canción. No, la canción no suelta nada porque más que nada es sinfónico. O sea, es un post, lo suelen llamar música post hardcore. Sí, por rock, una cosa así suave. Un poco. Pero está de verdad, está muy, muy, muy, muy bien. Y de verdad, yo si fuera vosotros, cerraría los ojos. Lo escucharía atentamente, con tranquilidad. Si vais conduciendo, no, por favor. Si vais conduciendo, no. Subir las ventanillas, ponerlo bien alto, pero, amigos, los ojos delante. Pues nada, os lo dicho, os dejamos con el Explosions in the Sky y la canción A Song for Our Fathers. después de este tema tan bonito, ¿verdad, chicos? ¿Os ha gustado? Me ha encantado a mí. Precioso. Así me gusta. Continuamos el podcast ahora con la aplicación chorra de la semana. Con Kanban. Así me gusta, amigos. La aplicación chorra de la semana. Con Kanban. ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, pues esta semana os traigo lo que os he dicho antes, una aplicación de lujo, de clase, de distinción. Y bueno, no es otra que I am rich. El nombre ya indica todo. Sí, sí, sí. Yo soy rico. Y bueno, yo creo que si llegara a tener un hipotético Hall of Fame aquí de aplicaciones chorras, podría llegar a llevarse el primer puesto con diferencia. Estamos ya hablando alto ya. Estamos sí, sí, pero ya explicaremos bien, por qué. Primero, bueno, vamos a introduciros un poco la aplicación. Bueno, esta vez no hay mucho que explicar. Su diseñador es un tío que se llama Armin Heinrich. Que sale mal, ¿no? Por ese nombre no... Eso parece. El cual, bueno, ha decidido, como mucha otra gente, probar fortuna creando aplicaciones chorras y poniéndoles un precio. O sea, hablando a la gente. Sí, exacto. Y ya no solo es que sean chorras, es que quizá podríamos hablar de aplicaciones timo. Porque su primera aplicación era una llamada Calc Pro, que era la calculadora del iPhone simplificada. Y por la cual, bueno, pues te clavaba 3,99. O sea, 3,99€. Joder, el tío era un crack, ¿eh? Por sí, algo sí, que sí. Te lleva de serie y encima... No, pero peor, peor. Que te lleva peor, de serie. Simplificado. Hostia, este tío me cuesta gastar el dinero a veces en unas cosas. Sí, pues sí. Nada, viendo esto, no sé si le fue bien o mal, pero dijo, voy a probar con algo un poco más ambicioso y sacó I am rich, que salió en la App Store de Apple el 6 de agosto del 2008 al precio de $999.99. ¿Por qué no tengo un iPhone que solo me compra tres veces la aplicación? Baratita sí, donde las haya. A ver, todo hay que decir que, bueno, la aplicación la sacaron al día siguiente, pero... Sí, ¿no? ¿Pero bueno, alguien la compró? Ah, espérate y lo sabrás. Me ha adelantado. A ver, así, describiendo un poco la aplicación, diríamos, bueno, ahora te voy a explicar las 3.700 opciones que tiene, porque por $999, sí, yo creo que puedes ya casi teledirigir el transbordador, sí, de la NASA... Te tiene que hacer la comida, recoger al niño y vamos... O sea, todo exacto, es un asistente personal con manos y pies y hace de todo. Pues no, aquí tenemos un problema, porque la aplicación consiste en un GIF o imagen, dile como quieras, de un diamante rojo. Diamante rojo. Solo no, tiene eso. Eso no es eso. O sea, tú abres la aplicación y ves eso. O sea, compras un diamante virtual, sí, y te quedas tan ancho. No sé, o sea, enseñas a tus amigos y dices, mira, me he gastado $999 en esto. Y entonces es cuando te pegan. Ah, sí. Y el amigo alemán este se tiró programando, metiendo código, ¿cuánto? 3 meses, ¿no? Supongo. Bueno, una noche de borrachera dijo, yo pongo esto y me lo compran fijo. Sí, sí. Todo te lo encuentras en el Google, lo... cortas, pegas, haces la aplicación y lo envías a Apple. Sí. Me gustaría saber el criterio que tienen para dejar sí, pasar esta aplicación. Teóricamente, claro, vieron el precio y el tío, el amigo lo pasó directamente. Sí, sí, sí, no sé, sí. Yo alucino. Bueno, pues hay que decir que hay gente que lo compró. Sí, 8 personas en total. Es que yo creo que el nombre ya te incita. Si sí, dicen, sí, sí, I'm a rich, dices, yo tengo que tener esa porque yo soy rico, de verdad. Soy rico de cagar, no puedo... Pues sí, y si no me equivoco, creo que fueron, no sé si 5, sí, creo que eran 5 estadounidenses, sí, o algo así, y 3 europeos. Y no había ningún chino de por medio, siempre están los chinos. No había chinos, ¿no? Yo creo que no les dio tiempo o algo así. Sí. Y bueno, haciendo cálculos así, pues el creador se llevó 5.880 euros y Apple se llevó pues 2.520. O sea, el 70-30 este que os comenté. O sea, una tarde, una imagen... 5.000 euros. Sí, sí. Bueno, más, sí, casi 6.000. 6.000 sí, euros por un... joder. Sí, sí, es sí, que ya os digo, aquí estamos perdiendo el tiempo. Tenemos sí, que crear algo y forrarnos. Pues vas a hacer en vez de diamante, vas a hacer un corazón. Un diamante con forma de corazón. Exacto. Y bueno, supongo que alguien se quejó o bueno, se dieron cuenta y al día siguiente pues la quitaron. Sí. Dicen que uno de ellos reclamó y... se le devolvió el dinero, parece ser, pero tampoco está del todo confirmado. O sea, primero compra y después reclama. Sí, exacto. Ah. Y dicen también de uno de estos 8 que compró pensando que era una broma, sí, y después vio que el sablazo en la tarjeta no era ninguna broma, que ajá, estaba ahí. Pero bueno, él era I'm a rich, ¿qué más sí, quería? Ya, claro, ya. No, decía que era un chaval que estaba con los colegas y dije, no, hostia, una aplicación que va a ganar $199, esto es un timo, aprieta, aprieta, aprieta que te darán y ya verás. Es muy lista la gente. Sí, sí, yo... Yo recomiendo que cuando veáis un precio, aunque sea muy alto, no toquéis, porque ves a ver lo que pasa. Que yo creo que no son conscientes de que la tarjeta la tienen ahí metida. Sí, no son conscientes. No, la gente hace barbaridades. Sí. Y bueno, la sacaron de allí, pero no se quedó aquí la cosa. No del mismo creador, pero salieron réplicas en el Android Market. Y en el Microsoft Mobile Market, o no, Windows Phone Market, perdón. Salieron competidores que hacían lo mismo. En el Android Market se llamaba I Am Richer, Richard. Ojo, que le ponen dos letras más y es totalmente diferente. Y consistía en un diamante azul, hemos cambiado el color, y valía $200. Pero no, un poco más económico. Y después tenemos el del Windows Phone Market, que era un diamante, gris, tenía más forma de diamante, del típico dibujito y tal, sí. Y valía $499.99. Uh-huh. También, baratito. Hay que decir que todos estos precios son los que marcan como máximos cada market de estos. O sea, el del App Store está en los 1000, el del Windows Phone parece ser está en 500 y el del Android está en 200. No, la colección completa te sale cara, ¿eh? Sí, pero eres Richard, o sea, ya lo llevas todo. Sí, sí. Y bueno, ya así concluyendo, decir que bueno, la aplicación es una estafa, esta sí que, aunque ya ni existe en iPhone ni en las otras, creo que sí, porque nadie se ha quejado, no sé si se han quejado, lo han quitado al final o no, pero bueno, por favor no la compréis, ni que os sobre el dinero. ¿Cómo que no? Esto es recomendadísimo. Yo en el podcast pasado dije, bueno, hay push y lo queréis probar, son 79 céntimos y tiene sus cosillas, hay un muro, aquí no hay nada. O sea, por favor, huid de esto. ¿Cómo que no? Esto tiene que llevar tu sello. Esto, por favor, aparte de fardar y decir, mira en qué me gasto el dinero porque me sobra, no sé. Yo no lo encuentro mucho sentido. No, la verdad es que no. Nada, ahora, como contrapunto ya, como en el anterior podcast, toca la aplicación así un poco más currada. Sí. Con un poco más de chicha. Y esta semana nos traigo otra que Carmageddon. Dios mío. Clásico. Un clásico, sí. ¿Cómo reventar a viejas? Exacto. O sea, si no habéis jugado para PC, que ya es un delito, por favor, bajaosla, porque es de lo mejor. Juego de carreras, juego de matanza, lo tiene todo. O sea, velocidad, coches, muerte, sangre, gore. Brutal. Si estuvisteis atentos a estas cosas, el día de lanzamiento, que fue hace una semana o así, estaba gratis el día. Sí. Ahora está a 1,59€, pero bueno, lo vale. Aunque es raro que lo hayan sacado gratis. Sí, no, mira, hay muchas de estas ofertas, día de lanzamiento, cuando han sacado una nueva versión, no sé, rebajas por no sé qué, hace tantos años pues hoy la saco gratis, cosas así. O sea que si estáis atentos y hay páginas en que la gente lo pone, puedes sacarte algunas. Por eso, gratis o rebajadas al 50% o más. Hombre, está bien. Pero lo he dicho, es que menos de 2€, ¿no? Es algo... está muy bien. Sí, no, está muy bien, la verdad. Y es el mismo juego. Es un port, ¿no? Sí, es un port y aparte es un port del mismo estudio que lo creó, que era... no me acuerdo ahora. Bueno, ahora no me acuerdo, pero el mismo estudio lo ha aportado, o sea, es lo mismo. Yo creo que hasta los gráficos quizá los han pulido un poco y todo. Pero no es un HD, digamos. No, tampoco esperéis un HD. Bueno, no os lo he explicado porque aquí me imagino que todo el mundo sabrá de qué va, pero para los que no lo sepan... Sí, cuando éramos jóvenes era... Bueno, sí, era mítico. Antes de GTA era lo más cafre y bestia que te podías encontrar. Bueno, pues solo explicaros un poco así por encima, que es un juego de carreras en el que podéis acabar las carreras de tres formas. Completando el circuito el primero... destrozando el resto de coches. Lo más divertido. O matando a todo bicho viviente que hay en el escenario. Que es la forma más difícil de conseguirlo, porque puede haber ahí 300 personas y tienes que buscarlas y alguna está perdida en una esquina, ves a ver dónde. Si algún buque ahí raro está volando. Normalmente lo mejor era destrozar todos los coches, porque aparte, los que destrozas, cuando acabas la carrera, puedes comprarlos si tienes dinero. Ah, y al final acabas haciendo ahí tu colección de coches de destrucción. Gracioso. Sí. Y bueno, y con esta aplicación yo creo que podemos dar por concluida la sección de la aplicación chorra de la semana con Kanman. Hablando seriamente. Hola a todos, hoy vamos a añadir una nueva sección al programa que se va a llamar Hablando Seriamente y va a estar dedicado a series. Como se lo indica. Más o menos. Más o menos, indica, sí. Y bien, como ya habéis podido escuchar, o podéis intuir por la música que ha sonado antes de empezar esta sección, hoy vamos a empezar con The Walking Dead, que recientemente ha estrenado su tercera temporada, y seguramente que para cuando salga el podcast se irá por su tercer capítulo. O cerca del cuatro, el cuarto no, ya. No, que para el tercero tercer mejor. Capítulo. Que si no vamos mal. Bueno, vamos a empezar a explicar un poquito esto, va. La serie está basada en los cómics de Robert Kirkman y Tony Moore, que tienen el mismo título de la serie y que empezaron a publicarse en 2003. Ya hace años, sí. Sí, sí, por lo tanto estamos diciendo ya que la serie, bueno, el cómic, tiene 9 años. Casi 10 ya. O sea, la serie tiene éxito, no es algo que sea... Bueno, es que 9 años no dura, si no tienes éxito no dura. No. Y teniendo en cuenta que salió en 2010... Cuando empezó la serie ya llevaba 7 años el cómic en el mercado, y ya cuando anunciaron la serie ya se estaban ganando una parte de los fans. Ya tenían 7 años de recorrido el cómic, ya tenían unos fans en Estados Unidos, era muy seguida, aquí quizá no tanto, no se conocía, pero en Estados Unidos sí. Por lo tanto, ya por un lado tenían los fans ansiosos por ver ahí la serie. Pero eso también son muchas veces los que más bronca dan, ¿eh? Sí, son los esto más peligrosos, lo comentaremos peligrosos, ahora sí. También, pero ahí tenían un riesgo importante. Pero además de ganarse a esos fans, quisieron ampliar mercado y ganarse a nuevo público. Sí. Pues. Hicieron una promoción, yo creo que seguro que lo visteis, que hace 2 años cuando empezó a salir la serie, empezaron sí. a hablar mucho de la serie. Además siendo una... porque era un, creo que es de un canal AMC que no sí. es de lo más... Es, no es muy conocido. Es por cable, ¿eh? De Estados Unidos. Y tampoco, y no tiene bueno, series muy, muy, muy AMC, importantes. Que yo recuerde así, la Mad Men. Mad Men sería su... Hombre, está así. Su book insignia. Pero bueno, no se puede comparar con un Showtime, ni se puede comparar con un HBO. Que son las top, por así decirlo. Aunque con esta serie, AMC ya está metida en la frega, ¿eh? Y tanto. Además de la promoción que estábamos comentando ahora, el canal AMC decidió apostar muy fuerte. Sabía que esta serie podía ser un filón importantísimo. Y aparte, con la expectación de los fans, decidieron estrenarla el 31 de octubre de 2010. Que como algunos sabrán, es Halloween. Fiesta que cada vez se está empezando a celebrar más, pero que en Estados Unidos es brutal. Sí, es casi una fiesta nacional, por así decirlo. Sí, claro, además estaban estrenando una serie de zombies, el Día de los Muertos Vivientes. ¿Qué? ¿Cómo se puede empezar mejor? Pues viendo la serie esta. Por lo tanto, es que la expectación era brutal. Estaba todo el mundo siguiendo, ansioso por ver esto. La jugada realmente les salió bastante bien, no lo podemos negar. En el primer capítulo creo que tuvieron unos 5 millones de espectadores en Estados Unidos, que es una cifra importante. Para ser un canal de esto, como hemos dicho, de pavos, está bien, ¿eh? Sí, batieron sus récords porque fue alucinante. A ver, como comentabas antes, sí. Si no la hubiesen tratado bien, el primer capítulo sí, podría haber tenido audiencia y tal. Pero en el segundo la hostia podría haber sido peor que la que se podría haber pegado el amigo Felizuco que comentábamos en el otro capítulo. Sí, me ha sido una hostia importante. Muy importante. Bueno, yo voy a empezar comentando un poco cómo llegué yo a esta serie, porque yo no leía el cómic, solamente había visto un poco las promociones, y no me llamaba demasiado, decía una serie de zombies. Bueno, pues otra cosa de zombies, que sí, estaba bueno. De moda. Además, justo en el momento estaba muy de moda, todo de zombies, videojuegos, todo. Y bueno... Fui siguiendo un poco la promoción, vi una entrevista, no sé si fue en la radio o en televisión, de protagonista, y dije, pues me voy a animar a ver qué tenemos aquí. Total, es una hora. Sí, no, bueno, una no hora, puedes perder normalmente mucho. En los primeros capítulos una hora no suele ser, pero en este caso sí, decidieron apostar por una hora. Y qué voy a decir es que, sin exagerar, diré que pobre iluso de mí, que no tenía ni idea de lo que me había estado perdiendo hasta ahora cuando vi los 60 minutos del primer capítulo. Flipao. Sí, seré un poco flipao, pero es que me dejó alucinado. Aquí me vais a matar, pero diré que me gustó... Bueno, me vais a matar por la comparación, pero diré que me gustó tanto o más que el primer capítulo de Perdidos. Pues yo no te mato, porque a mí Perdidos no me gusta, lo digo aquí abiertamente. No, ¿cómo puede ser? No me gusta Perdidos, es una mierda gafapasta. ¿Cómo entonces estuvisteis con nosotros esto, hasta las... Estuvimos hasta las 6 de la mañana... Viendo el último capítulo. Viendo el último capítulo traducido, doblado, no sé, o subtitulado por o cuatro, inventado. Que vaya mierda de subtítulos. Y estuvimos ahí los tres. ¿Cómo puedes decir que no te gusta? Porque en un momento histórico, yo veo los momentos históricos. Que esté conforme o no, pues es otra cosa diferente. Pero yo dije, ahí estuve yo, como un pringao, a las 4 de la mañana, viendo Perdidos, sin haber visto las 4 temporadas anteriores. 4, 8, 7. Y antes de ver el capítulo final, jugando, no me acuerdo si fue al Halo o ahí, nos tiramos toda la noche. Sí, Halo, sí. Reventando la cabeza. Sí, sí. Estuve en la noche. Bueno, volvamos que nos vamos con las ramas. Lo que es el asunto. Bueno, vi el primer capítulo, me dejó impresionado, me quedé loco, dije, por Dios, ¿qué ha pasado aquí? Y dije, vale, esto está basado en un cómic, pues fui como loco a buscar el cómic, no me ha pasado en la vida ver un capítulo piloto, ir como loco a buscar el cómic para saber qué pasa, bueno, en este caso el cómic, sí, porque digo, pero no. Otras series no, pero estaba como loco, tenía que saber lo que me pasaba y es que no me ha pasado prácticamente nunca. No sé cómo vosotros lo visteis, tan exagerado como yo quizá no, pero... No, tan exagerado no... Yo, la verdad es que no me acuerdo cómo llegué a la serie, pero, bueno, sí, supongo que por publicidad, noticias y eso, cuando veis, sí, hombre, el primer capítulo está muy bien, te engancha sí. enseguida y se nota que hay dinero detrás, que hay esmero en conseguir que la serie quede bien, y la verdad es que está muy bien, sí. A mí me gustó mucho, no mucho, mucho, mucho, de verdad. Sí. Sobre todo los 10 primeros minutos que el protagonista no abre la boca. Es que no abre absolutamente la boca, sí, sí. Para, solo para... Hace 4 onomatopeyas y vestido con la cosa esa rara. Sí, con la bata de... Enseñando el pompis. Bueno, eso no lo enseña. Es curioso, ¿lo podrían enseñar también un poco? No lo enseña. Bueno, pero eso se lo entiende, no. O sea, a lo lejos a veces. Y la verdad es que estaba muy bien. O sea, muy sí, bien rodado muy y bien. Es verdad como se trata un apocalipsis zombie. Pero bien, bien, bien llevado. No, sí, sí. Sí, sí. Se nota que... Supongo que al beber del cómic... Tiene una base que muchas otras series de zombies o películas no tienen y se nota. Sí, sí. Yo creo que es el mejor de la... Bueno, de la primera temporada para mí es el mejor. Y de lo que vamos hasta ahora... Es que yo diría de los que mejores. El sí. piloto sería más bien el primero y el segundo. Porque son los dos muy, muy, muy buenos. Sí. Sí. Luego a partir de ahí ya hay más sí. discusión. Pero los dos primeros no, se puede decir que están son... muy bien. Espectaculares. Sí. Bueno, volviendo un poco aquí al asunto... Si sí, por si hay algún despistado que no sepa de qué va la serie o no la ha visto y tal, vamos a hacer un pequeño resumen, sin demasiado spoiler, vamos a intentar. ¡Spoiler! Ya está aquí el amigo Richard que quiere saltar. A ver, en los primeros minutos de la serie vemos al protagonista, que es Rick Grimes, que es policía y es herido mientras intenta detener a unos delincuentes, que acaba en coma. Le dan un balazo, no sé, en el hombro, por aquí, no, un pecho, costado, algo sí, así. No sé. Pero más que policía, hay que decir que es el puto amo. Es, no sé si va a ser sheriff. Sí, creo. Bueno, no sé, se parece más a un sheriff que no al... Sí, o sea, el sombrero es espectacular. Sí. O sea, con las bellotas colgando ahí, el pedazo de rifle que tiene ahí, que es que parece salido del oeste. Sí, sí. No es un policía, es un puto sheriff. Bueno, volviendo a esto... bueno, vemos como Rick es llevado al hospital, entendemos que está en coma, se ven un poco las imágenes desde su perspectiva, que ves a la mujer, al amigo, a Shane, creo que se llamaba el amigo. Que sí, se sí, sí, el amigo y Shane, ya verás. Oh, ya el amigo, madre mía. ¿Qué era con este? Vemos como al final despierta del coma, pero poco a poco, después de despertarse de un coma, que uno se despierta muy normal. Hombre, yo no me he despertado nunca del coma, pero bueno, supongo que será así. Intuimos que no, por lo menos. Bueno, por ejemplo, se gira, ve que hay unas flores a su lado que están muertas, que piensas, vaya cabrones, no me cambien las flores, ¿no? Mala señal. Eso es lo primero. La barba que lleva el tío. Bueno, eso aún no se ha visto él todavía, se verá, se verá. No, pero digo el espectador. Ah, no, sí, el espectador, le ve con sí. el barbote. Y también, por ejemplo, intenta llamar a la enfermera, no viene nadie. Y es que parece que esté todo vacío, que no haya nadie, que esté él solo, se ha despertado ahí lo que parece un hospital abandonado. Prácticamente, y bueno, él intenta averiguar a ver qué ha pasado, qué hace él ahí, ha estado en coma, no sabemos si es consciente de que ha estado en coma en realidad, o se ha despertado ahí, y como puede, después de salir del coma no anda muy bien el pobre, e intenta averiguar a ver qué ha pasado, ¿vale? Se da cuenta de estar en un hospital, pero está todo revuelto, todo tirado por todo... Es que está todo tirado. Está hecho una mierda. Sí, caminas por todos los sitios, fluorescentes que caen. Si no está recuerdo, todo hecho polvo. Si no recuerdo mal, tenía la puerta trancada, sí, que está por sí, una camilla. Por o una algo camilla. También. Que esto hay que tenerlo en cuenta también para después, para entender un poquillo algunas cosas. Sí. Y bueno, mientras va andando, buscando, llega un momento que encuentra una puerta, que es un momento así del primer capítulo ya épico, que pone: Don't open, dead inside. y de repente... Es contundente, la frase es contundente. Una puerta, es doble puerta, sí. Y de repente ve cómo aparece una pequeña mano que dices, hostia, esto da mal rollete, esto no me gusta. Y aquí ya empiezas a ver que algo muy grave, muy jodido, ha tenido que pasar para que encontrarse en esa situación, o qué ha pasado en el mundo para encontrarse así. Bueno, sale del hospital y va viendo que la cosa empeora. Se encuentra una multitud de cadáveres delante del hospital, helicópteros militares, tanques, un montón de gente muerta. Es que se ha levantado, ha despertado, lo que parece después de una guerra que ha habido ahí. No, él no sabe muy bien. Nosotros estamos perdidos, pero es que él todavía más. Ve sus caras, lo que decía Richard antes, de... es que su cara es un poema. ¿Sí? Es que está totalmente perdido. ¿Dónde leche me he metido? Exacto, es que no tiene ni idea. Y bueno, por cosas que ya van pasando, que ya no cuento mucho más de aquí, al salir del hospital, vuelve a su casa, e intenta averiguar qué ha podido pasar con su mujer y su hijo. Y ya veréis la serie y tal, pero descubre que cabe la remota posibilidad de que estén vivos. Y entonces empieza su primer objetivo en lo que es la serie, que es buscar a la mujer y al hijo. Y bueno, aquí ya no voy a comentar mucho más de la historia. Quien no lo haya visto, que lo disfrute, por favor, porque es para disfrutarlo. Bueno, quien no lo haya disfrutado ya es un poco tonto, sí. O sea... Bueno, pero siempre se está a tiempo. No, sí, pero digo que, o sea, no verlo tiene delito. Ahora mismo es delito penal. Bueno, aquí damos la posibilidad de recordarlo al que no lo haya visto y que se ponga a ello, porque es que vale la pena. Es muy, muy bueno. Vale, una vez explicado esto... voy a intentar explicar un poco el hecho de por qué esta serie es tan seguida, qué tiene que atraer tanto a la gente. Bien, de zombies, hemos visto que en muchas películas hemos visto zombies. Hay tropecientas muchísimas películas, videojuegos, un porrón. Algunas están enfocadas, que se centraban quizá solamente en que los protagonistas tenían que ir a un punto para salvarse. Uh-huh. En otros que no querían ser comidos por los zombies, eran zombies a mansalva y que no paraban de salir. Y algunas, no muchas de ellas, pero algunas, se intentaban centrar en los protagonistas y en cómo vivían ese momento que lo piensas, te pasa a ti y dices, cago yo aquí, a mí me matan en 0,2, piensa. Yo creo que me pego un tiro yo mismo para no tener que vivir ahí. Cojo un Kalashnikov y me lío a tiro al más estilo, por estilo Left 4 Dead, me da igual. Me cojo una Nerf si hace falta estar con dardos, sí. Lo que haga falta. Bueno, en The Walking Dead, según lo que comenta el autor, los zombies es solo un mecanismo para llevar a los personajes a una situación límite. Ver cómo cambia la mentalidad humana ante la suspensión de la civilización y cuando la ley deja de tener validez. O sea, todo el mundo que conocemos hasta ahora se derrumba. Cambia todo, es un caos y es que... Hay que verlo para entender realmente lo que es que se derrumbe toda la estructura social, toda la civilización. Y todo esto se va notando mucho durante la serie, sobre todo en el cómic, bajo mi punto de vista. Sí, yo creo que el cómic, al ser al no ser un producto televisivo que puede ver mucha más gente, y tiene que jugar con los los límites de edad y todo eso, yo creo que es más duro, hay más violencia, más sexo, más de todo. Yo creo que entonces le da ese punto de realidad y dramatismo que no le puede dar quizá la serie por eso. Es pues que claro, sí, es, sí. A las horas en las que lo dan y tal, suele ser hora de familia. Claro, sí, por eso. Claro. Decir, a ver. Aunque bueno, también con la familia ver eso... Bueno, pero no, que sí, que aquí en España justamente en la Sexta ha tenido mucho éxito y la hora de emisión y los niños iban al cole hacia los zombies. ¿Sabes? Cosas que sí, ha sido un auténtico boom. Sí. Por eso, que si hubiera habido más sexo, más, digamos, un Spartacus, un Spartacus con zombies, pues claro, no hubiera sido lo mismo. No es lo mismo. Entonces, claro, lo que buscan las cadenas es hacer buenas series, pero rentabilizándolo. Claro. Bueno, como estábamos comentando, en el cómic se nota aún más, y esto lleva a los personajes a tener una evolución. Llegan a actuar de forma que jamás hubiesen pensado, porque es que el mundo ya no es lo que era. Tienen que sobrevivir como sea, ¿no? No les queda otra. En el caso de Rick, que comentábamos antes que era policía, que es el protagonista, no sé perdona, si lo hemos comentado. Sheriff. Tiene una pistola muy grande y un sombrero que va de mierda. Yo quiero tres sombreros como esos. Bueno, el sheriff, así me gusta. Comentábamos, Vemos como dentro del caos, él todavía intenta mantener sus ideales. Quiere mantener los valores del mundo civilizado, o por lo menos los que él cree que se tienen que mantener, que hay que mantener la civilización, la sociedad un poco... Más que nada para no perder su humanidad, que sí. Es lo que repite a veces en la serie. Quiere mantener... que es lo que nos diferencia de los animales, por así decirlo, que es la cultura, la sociedad, y quieren mantenerlo vivo, pero claro. Pero es que incluso él mismo, que tiene estos valores tan, tan sólidos, es que se los cuestionará, los traicionará en algún momento incluso, y no le quedará otro remedio porque lo que tiene que hacer es sobrevivir. Sí, a veces no hay otra. La supervivencia no... supervivencia y sociedad no... No son equivalentes. Aparte ¿no? de ciertos puntos y ciertas cosas que le pasan, que los cambios en su personalidad son brutales. Sí, pero sí. Son necesarios porque sí, no, si no, no son necesarios, muere, pero es que son así. Claro, tú al principio es eso, te imaginas una persona moral, el sheriff, la imagen del orden y la ley y todo eso, y después dices, bueno, vamos viendo que ya no le va quedando menos de eso y cada vez es otra cosa. Es sobrevivir como se pueda. Es que, a ver, en la serie utiliza la epidemia zombie para sacar lo peor del ser humano. Y una vez está la epidemia zombie, es un caos. Es que los autores sueltan a los personajes en ese escenario caótico y dicen, bueno, a ver qué pasa, cómo reaccionarán después de todo esto. Bueno, ya que estamos puestos en el tema, también vale la pena comentar un poco las diferencias que hay entre el cómic y la serie. La serie empieza respetando bastante bien el cómic, los primeros capítulos, pero poco a poco esto va evolucionando y ves cómo se va desmarcando bastante. Sí que puede seguir unas líneas muy generales de aquella manera, pero al final acaban siendo dos productos distintos. Sí. Es que porque son para públicos diferentes a la larga. Sí, sí. Es así. Pero por ejemplo, el fan del cómic, que yo empecé, vi el primer capítulo, empecé a leer el cómic y después continué viendo la serie, al principio estaba un poco ofendido. Digo, ¿qué están inventando aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se desmarcan de esta manera? Hay algunas tramas de unos personajes que evolucionan de una manera totalmente distinta. Y al principio me chocó, y he de decir que dije, joder, a lo mejor la están cagando. No, pero no. También hicieron, por ejemplo, no sé, por lo de Shane, la vida que le dan en la serie, que no se la dan en el cómic, a mí me gustó. Sí, porque es un personaje, bueno, y el actor en sí le da un carácter y... esto es importante, yo creo que... Lleva peso. Sí, en la serie ayuda mucho y cargárselo muy pronto, bueno, lo que sea que le pase. ¡Spoiler! Pues yo creo que habría restado mucho a la serie. Sí, yo creo que es un personaje que ganó mucho protagonismo, claro, y fue importante. Y en el cómic tú te lo puedes cargar porque, bueno, no pasa nada tampoco, no es tan importante. Pero en una serie televisiva yo creo que... necesitas un antagonista, claro, porque si no la gente se pierde. ¿Quién es el malo? Vale, lo malo son los zombies, ¿no? Pero hay que centralizarlo en un personaje que digas qué cabrón que eres. Exacto. Y Shane hace el papel a la perfección. Sin Shane no es lo mismo. No. Si me habéis adelantado vosotros. Con todo el rollo. Bueno, vuelvo a lo mío un poco. Es decir que sí, que al principio me chocó y no me gustó. Dije, ¿por qué me lo tienen que cambiar? Pero sí que lo vas viendo cómo las tramas cambian. Y dices, hostia, pues la verdad es que lo han hecho muy bien. Vale la pena que lo hayan cambiado. Porque acabas disfrutando por un lado del cómic, por otro lado de la serie. Es que tampoco quieres ver dos veces lo mismo. No, pero bueno, lo puedes querer ver también un poco. Pero no sé, la gracia también es que te sorprender. No, y ahí lo consigue. Es que es eso. Tú te has leído el cómic y realmente lo que te has leído, la gran mayoría, ya te la puedes tirar para la serie porque no sabes lo que va a pasar. Ya los personajes cambian sus tramas, es una evolución que al final ha sido un acierto. Yo al principio estaba en contra, pero al final estoy muy de acuerdo. Lo que hemos dicho, que los fans de los cómics a veces, bueno, los que son los fans... son los peores. Luego pueden ser los peores enemigos. Sí. Pero bueno, si te portas bien con ellos, al final también se agradece. Sí, pero bueno, no dejan de ser una minoría en este caso. La audiencia del cómic en referencia con lo grande que es la televisión no deja de ser un 5-10% como mucho. Muchísimo. Tirando largo. Claro, sí. Por eso quiero decir que... No, pero al final han sabido tratar el producto bien. Sí, para otras... Sí, al final muchas veces la cagan. Sí. Realmente empiezan a hacer historias que no vienen a cuento. Pero aquí han sabido ligarlo muy bien. Y bueno, ya hemos comentado el cómic y tal. Y vamos a comentar un poco las dos temporadas que ya lleva. Ya lleva dos temporadas completas. Y la tercera que acaba de empezar, como ya hemos dicho. La primera temporada solo tuvo 6 capítulos. Y bajo mi punto de vista empieza muy fuerte. Ya he comentado que el piloto a mí me encantó. Pero poco a poco empieza a perder un poco de fuerza. Se va por los cerros de Úbeda. Yo creo que aquí fue un momento en el que quizá cuando se empezaron a separar, porque es cuando se empiezan quizá a separar un poco del cómic, quizá les costó cogerle el tranquillo, y ese momento es en el que empieza a flojear un poco. Sí. Pues que es que la trama que introducen tampoco es interesante. Es que es eso, ¿no? Podrían haber puesto otra trama que si hubiera sido buena, yo creo que ni se habría notado, pero eligieron una que no... Es que venían de tan alto, pero Atlanta es lo más grande de la serie, por ahora. Sí, es lo más grande. Y llegas de ahí y te metes luego en la otra parte y dices, pero bueno, es que... Sí, más soso, más tranquilo. Si al principio hubiera sido un poco más bajo. Pero es que todos los que habrán visto la primera temporada, el momento de Atlanta es espectacular. Es brutal. Y claro, luego te meten en otro sitio y no es lo mismo. Se nota mucho más. Sí, aquí ya vemos cómo va perdiendo un poco de fuelle. Después tenemos la segunda temporada, que ya tuvo 13 capítulos debido al éxito. Y dijeron, hostia, esto hay que expandirlo. Hay que rentabilizarlo. O sea, vamos. Y bueno, la segunda temporada no empezó tan bien como la primera. Empezó con el rebufo más ya malo. El rebufo malo de la primera. Al principio más o menos se mantiene, pero sí que... Digo, los dos primeros capítulos, más o menos... Pero después ya se encallan. Para mí ya se encallan ahí, tienen un mal momento. Hay un elemento que no diremos que lastra toda la temporada. Casi. Prácticamente. Y además también la obsesión que tienen de explicar los personajes que... Hay, amigo, por favor, es que lo ha hecho la gente, que eso parecía pasión de zombies. Una simbiosis ahí como si fuera pasión de Gabriel. Porque se centraban tantísimo en las tramas y a veces eran tan ridículas entre los personajes que decías, esto es prescindible totalmente. Uh-huh. Sí, porque la gracia de Walking Dead es que te junten los dilemas personales, pero coño, con acción. Que no dejas de estar en un apocalipsis zombie. Y no es momento de ponerte a cascar de ay, cómo te quiero, tú me quieres más. ¿Sabes? O sea, es perder un poco... pero no es cuestión de centrarse tanto en... Es que puede juntar acción y sentimientos, por así decirlo. Y ese es el problema, creo yo, de la segunda temporada. Se centran demasiado en los sentimientos, todo muy parado, que sí, muy bonito, los pensamientos y tal, pero que... Pero no era necesario. No, mucha paja. No se ve acción. Si lo sabemos, a lo mejor fue por el aumento de capítulos. No lo sé. También hubo un cambio de... director, algo ahí entre medio. Ese creo que fue lo mejor. Echaron a Darabont. Echaron a Darabont, que era el que llevaba la serie, porque el showrunner que le llaman. Y a partir de ahí empezó a mejorar. Porque yo creo que los de AMC no estuvieron claros. Dijeron, uy, las audiencias bajaron, vieron que había mucha... Sí, la serie se estaba empezando a encallar mucho, ¿no? Parece que no tiraba, veías dos capítulos... Había mucho rollo. Sí, poca acción. Y dijeron... que casi no hay. Sí, además, aparte del antes del cambio, había capítulos, el capítulo dura 40 minutos, a lo mejor tenías 35 de paja, y 5, que era lo bueno, que era siempre el final que te para engancharte para el siguiente. Veías el otro, capítulo aburrido, y en los 5 minutos te dejan con las ganas para... Que al final veías los capítulos y te sentías un poco como, hostia, me están timando. Es el principio, es el final y del medio lo desecho. Sí. Pues lo vieron claro a la hora de echarlo, ¿eh? No estarían muy conformes con lo que vieron. Dijeron, más rollo, más pasión de zombies. No, por favor. No, por suerte lo hicieron bien, y con el cambio este parece que la serie ha tomado otro rumbo mejor. Se ha tomado el rumbo que no tenía que haber dejado. Exacto. Y bueno, aquí ya son las dos primeras temporadas. Vamos a comentar la tercera. Avisamos que aquí ya va a haber un poquito de spoiler. ¡Spoilers! Exacto, alerta. Quien no lo haya visto, que mejor no escuche durante unos minutitos, por favor. Quede para adelante al reproductor, sin problema. Sí, porque algo se comerá si no sigue escuchando. Bien, al final de la segunda temporada vimos cómo hubo un ataque final de los caminantes en la granja, un montonazo, tuvieron que escapar porque no les quedaba otro remedio, murió gente, tuvieron que dejar gente atrás, escaparon en coches, no se sabe muy bien a dónde. El grupo se dividió también. Se dividió, un caos. Vemos, por ejemplo, a Andrea, que fue atacada en un bosque y es salvada por una mujer misteriosa, con una katana y dos señores detrás de ella. Claramente eran dos zombies mancos. Encadenados. Sí. Y bueno, también vimos... Muy tarantiniano todo esa imagen. Era, eso sí, parece que está hecho por Tarantino. Y dices, ¿dónde está Kill Bill? Bueno, vimos, por ejemplo, también la muerte de Shane, que comentábamos un poco antes. Por fin, al menos para mí, por fin. El cabronazo muerto. Hubo la muerte. que cambia muchísimo de lo que es en el cómic. Sí. En el cómic, antes de salir del primer campamento de la primera temporada, ya está muerto. Sería en dos o tres en el segundo o tercer capítulo de la serie ya estaría muerto. Sí. Estaríamos hablando de eso. Y aquí muere al final de la segunda temporada. Sí, yo creo que cuando están en la granja, bueno, cuando hacen el descubrimiento, que todo el mundo está con el virus del zombie, si mueres por muerte natural, en teoría te vuelves zombie también. Uh-huh. Si te disparan y no es en la cabeza, te conviertes en zombie. O sea, ya están infectados. Sí. Sí. Y en el cómic, por ejemplo, lo descubrieron. Creo que estaban en la granja. Y Rick fue donde estaba enterrado Shane. Y vio que resucitó como zombie. O sea, descubrió que realmente todo el mundo estaba infectado. Y que todo el mundo ya estaba muerto, puedes decir. Sí. Muerto en vida, sí. Sí. Claramente, ¿eh? Que aquí se lo diría el médico que había en el centro de... El que lo descubren en el... Ah, sí, sí, lo es descubre verdad. El sheriff. Sí. En el centro ese de enfermedades y epidemias, sí, y no sé qué, sí, se lo dice el médico, que el único superviviente que hay le dice eso. Sí. Y él se lo guarda hasta el final de... Sí, de la segunda temporada. Y entonces se lo dice a la bomba. Sí, la bombaza. Y la gente se queda... Sí, sí, por eso lo que comentábamos antes de las tramas que cambian, sí, mucho, aquí vemos un clarísimo, no, claro, ejemplo. Sí, sí, sí. Porque este es el más brutal, el de Shane, sobre todo, que ha durado una temporada más de la de, que era de COVID. Y gracias a Dios que ha vivido una temporada más, porque sí, es que si no... Sí, sí, si la segunda ya decíamos que era flojilla. El motor de la segunda es Shane, sí, sin sí, lugar a dudas. Y luego... la falta de zombies es... se rellena con Shane, que mete la mala leche ahí. Joder, y luego, ¿cómo cambia Rick al tener que luchar con un cabronazo como Shane? Bueno, con un cabronazo, con su mejor amigo. Que luego resulta ser su peor enemigo también, ¿eh? Lo es todo. Bueno, ya empezando con la tercera temporada, vemos que ha pasado mucho tiempo. Yo no sé, diré 6 meses por decir algo. Creo que fueran 7 o algo así, leí por ahí. Sí, puede ser. Porque sí, vemos a la mujer de Rick, que hay que recordar que en la segunda temporada se dijo que estaba embarazada. Aquí ya va con un bombo... Considerable. ¿De quién? Ah, eso, falta saberlo. Pero bueno, no sé si lo sabremos. Supongo. Y bueno, desde el inicio, es que me quedo alucinado. Richard me estuvo comentando, hostia, la tercera temporada empieza muy bien. Sí. Y al final, ver el final de la segunda, quería verlo, pero no estaba muy entusiasmado. Mm. Y realmente es alucinante el cambio que ha pegado. Sí, sí, vuelve un poco a sus orígenes. Ha encontrado, sí, la mezcla, lo que decíamos, entre la acción y el, sí, el parloteo. Una mezcla ahí. Sí, sí, sí. Es que desde el inicio se observa cómo los personajes han tenido que cambiar su estilo de vida radicalmente. Tienen que básicamente sobrevivir, ya no están en una granja, pero tranquilos. A mí lo que más me chocó fue que disfrutan matando zombies. Sí, al menos sí. Ya mata zombies hasta más pintado. Y además lo que me pareció muy curioso es ya que están organizados. Entran, sí, en una casa, tú por aquí, tú por allá. Es que no lo hemos dicho, pero en la segunda temporada hay una frase que lo representa muy bien lo que es el principio de la sí, tercera. Al final de la temporada. Que dice, esto ya no es una democracia, ahora mando yo. Que lo dice Rick. Lo dice Rick. O sea, es en que plan, esa parte ahora, es ese cambio también de mentalidad, de decir esto de ser... Una democracia, de ser buena. Hablar las cosas, esto es un follón porque al final no vamos a morir. Sí. Intentando llegar a un acuerdo. O sea, yo mando. Aquí hay un líder. Si queréis sobrevivir, queréis ir, os vais. Y los que se queden conmigo, que sepan que el que manda soy yo. Sí. Entonces ya, claro, durante esos 7 meses pues le ha dado tiempo a... A que los del grupo pues ya lo tengan claro. Y lo que dice Rick va a misa. Sí. Básicamente. Y con dos cojones. Si no, Ahí tiene la puerta. Si nadie tuviera que estar con nosotros, pero si está, ya sabes lo que hay. Sí, el cambio este se ve en gran medida. O sea, el cambio de chip que hace la serie a mí me encanta, es increíble y le va muy bien. Como comentábamos, bueno, por ejemplo, lo que decíamos de que van en grupos y a entrar en casas. Por ejemplo, vemos que el hijo de Rick ya también forma parte de estos grupos, también va matando zombies. Sí, sí, lleva ya un arma y... Sí, que me parece una cosa muy curiosa, que a lo mejor a ver si me lo podéis ayudar vosotros, pero yo he visto que tienen silenciadores en las pistolas. Sí, pero ¿de dónde los han sacado? Se ven que son de estos de andar por casa, ¿eh? Sí, parecen hechos como de aluminio. Yo diría que es un bote de desodorante con el agujero y una cosa así hecha. Sí, algo así, ahora ya van con silenciadores. Bueno, pero casi... Pero utilizan más armas blancas, en plan silencioso, que... Las balas van contadísimas. Sí. Bueno, a medida que sigue el capítulo vemos que han estado a suelo raso, o intuimos que han estado a suelo raso durante todo este tiempo. Y a base de buscar, parece que encuentran lo que puede ser un lugar seguro. Bueno, si hay algo seguro en ese mundo. Irónicamente, además, parece ser que ese lugar seguro es una cárcel. Bueno... De un sitio que en principio está pensado para que nadie salga, pues entrar también se supone que será difícil. O sea que un mínimo de protección puede ofrecer. Algo pueden encontrar ahí. Bueno, vemos cómo van a la cárcel, intentan establecerse, no se sabe si... Bueno, no se sabe, no, en principio van porque están siendo perseguidos, vemos... Bueno, no lo hemos comentado, pero antes de llegar a la cárcel, por ejemplo, van mirando los mapas, van diciendo, no podemos ir por aquí porque sabemos que hay zombies allí. Sí, empiezan a rodearles. Es que los zombies van como si digamos en hordas. Sí, o sea, en manadas. Van, como si fueran ríos de manada, van en manada y claro, ya saben por dónde van, como si fueran de estas de vacas o caballos. Sí. Y los tienen que ir esquivando así. Sí, y lo que buscan es eso, un lugar seguro que se puedan estar ahí porque no pueden seguir así. Hay que pensar que la mujer de Rick, por ejemplo, está a punto de parir. Sí, ya sí, falta muy poquito. Y bueno, deciden pues meterse en esta cárcel. Que la encuentran un poco de chiripa en la serie. Están Rick, ahí Rick dice, oh mira, oh, van por un camino y encuentran y se queda ahí mirándola. Sí. Y quizá no le dan mucha importancia, que en el cómic sí que le daban. Decían, sí, hostia, un lugar seguro por fin. Aquí sí no le dan mucha importancia y van directamente. Pero sí. Ahora, bueno, se ve ahí cómo van a la cárcel y ya no diremos mucho más, ¿no? Bueno, podemos decir que la limpian. Sí, un poco. Porque sí, hay zombies. Que como decías antes, es que realmente disfrutan. Disfrutan, por ejemplo, también me hizo mucha gracia el momento... No falla ni un tiro, hay todos los tiros a la cabeza. Ah, sí, eso sí. Directo, o sea... Y me hizo mucha gracia los zombies antidisturbios. Sí. Que ese momento... Esto es Left 4 Dead. Sí. O sea, pero en el videojuego tienes los zombies base, que sí, son los fáciles, y tienes ya los que van con el antidisturbio, que son un poco más para difíciles. Para cargarlo tienes que ir a distancia corta con el machete y clavárselo por debajo. Sí. Que tardaron un poco en descubrirlo, sí, ¿eh? Sí. No sé yo. Se nota que no son jugadores de videojuegos. Los jugadores de videojuegos ya lo vemos eso claro, ¿eh? Bueno, por un lado tenemos esta historia, que vemos cómo van a la cárcel y van a intentar establecerse allí. Y por otro lado tenemos a Andrea, que sabemos que fue rescatada... Por un personaje. Ese personaje, el de Andrea, me da mucha rabia, es muy tonta. Sí. Es tontísima. O sea, yo creo que si hubiera muerto, no hubiera pasado nada. Tú no sabes lo que te falta por descubrir de esta mujer aún. Me da igual. Ya se irá viendo. Bueno, no sé. Me cae mal. Estoy diciendo esto. Depende de cómo siga el cómic, claro. El cómic ya sabemos cómo es, pero en la serie ahora puede ser una sorpresa. Yo digo que a mí me da rabia, muy tonta. Desde el primer momento. Sí. Digo, bueno, si eres tú, la primera, que si mueres no pasa nada. Muy cansino. Habrá que ver cómo evoluciona. Bueno, vemos cómo. Bueno, esta chica se llama Michelle, que no sé si hemos dicho. No, creo que no. Creo que no. Ah, la tarantiana esta, la. Sí, exacto. La negra. La loca de la katana. Buenísimo las katanas, ¿eh? A mí me gustó un montón. Sí. Y corta cabezas, vamos, como si nada. Que las katanas es lo mejor del mundo. Eso sabe todo el mundo, hombre. Sí, hay que tener una katana en casa por si. Por si tiene la apocalipsis. Sí, yo cogería una katana y un arco. Una ballesta, lo que lleva el. Sí. ¿Cómo se llama el personaje ese? No me acuerdo. Nos hemos quedado todos en blanco. Hostia, me has matado. El de los hermanos, sí, el motero. Era... Es buenísimo ese personaje. Bueno, que se ha anunciado también que en esta temporada volverá a salir el hermano. El manco. El manco que dejaron en la primera temporada va a volver a salir. Sí. Cuidado con este. Y bueno, ya que... Buena persona, ¿eh, el hermano? Sí, bueno. Habrá que ver, yo no tengo ni idea de lo que pasará. Porque lo del hermano, por ejemplo, es algo inventado exclusivamente de la serie. Pero el cómic no sale nada. Pues y a mí también lo que también he hecho de falta son la pareja de negros que se cuenta al principio de la sí. El padre y el hijo. El cómic, yo diría que salen una vez como unas páginas extra, así de Navidad, fue que pusieron una mini historia. Pues yo creo que darían juego y los tienen ahí. No te extrañes. Se han esperado, por ejemplo, este personaje de la primera temporada a la tercera. El del chungo, este, el manco, que es el Merlin o Merlo o algo así se llama. No me acuerdo. Se veía que lo iban a recuperar, sí, porque era un personaje. Hombre, lo que a lo mejor no se sospechaba es que tan tarde, quizá. Sí, yo lo veía para la segunda temporada. Sí, lo hubiese ido mal, quizá. Sí, hubiera sido. Pero bueno, ahora para que ver en qué rama de las dos: en la de la negra katana o en la de la cárcel. Yo intuyo que por la de Michelle y Andrea. Sí, ¿no? A ver, bueno, estábamos con esta historia antes de que se me pase. por el resumen, bueno, en resumen no, en ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Cuando hacen el adelanto del siguiente capítulo, sí. En el primero vimos que hicieron un adelanto de André y Michelle. Sí. Sí. En el segundo no hemos visto nada, no. Intuimos que el tercero ya saldrá. Sí, porque el adelanto del segundo capítulo se ve todo es de ellas dos, no hay nada de los demás. Bueno, y en este capítulo ya intuimos que va a salir un personaje que dará un juego, o sea, un juego a la serie. Si lo aprovecha muy bien este personaje, es un filón. Sale en el cómic también. Sí, sale en el cómic. No llegaba tanto. Creo que será el antagonista de esta nueva temporada. Pero, o sea, es uno de los personajes más cabronazos que he visto en mi vida. Y mira que la serie... Habrá que verlo cómo lo tratan en la serie, pero este personaje, que no he dicho cómo se llama, se hace llamar a sí mismo el gobernador. El gobernador, sí, algo he leído por ahí. Sí. Le dices el gobernador, ya impone algo, y dices, hostia, ¿qué nos encontraremos con este hombre? Nada bueno. Pues este en principio suponemos que saldrá ya en el tercer capítulo, y a ver qué papel tiene en esta temporada. Si lo hacen bien, puede ser una temporada brutal. Lo harán, yo creo que sí. Falta ver cómo la van a llevar a cabo, pero puede ser muy, muy buena. Sí, yo creo que lo están... Van a echar el resto, porque las audiencias por ahora son espectaculares. Sí, es que no, los es dos que primeros capítulos han sido muy buenos. Estamos hablando que la primera temporada empezó con 5 millones y ahora está... ¿En 7? 10. 10, ya. 10 millones. Ha doblado en 3 años. Eso en Tel es una brutalidad. O sea, y aparte, doblar después de la temporada flojita que tuvieron... Nefasta de la segunda, sí. Es muy buena señal, sí. De que los capítulos están muy bien ahora. Sí, además esta temporada va a ser de mal, ¿verdad? Bueno, eso sí que no tengo ni idea. No sé los capítulos. Creo que no sé si van a ser 9 y 9, porque bueno, harán el parón de Navidad. Sí, los parones que hacen siempre. Soy yo, que serán 16, 18, una cosa así. Vamos, que cada año son más largas las que la temporada. A ver, mientras hagan la temporada bien y no hagan un poco como la segunda, sí. Meter paja... Bueno, yo creo que como la historia está dividiendo como en dos ramas... Sí. Ahí pueden hacer fresco. Se van a acabar uniendo y no creo que tarden. Intuyo que no van a tardar demasiado. Sí, es que si no la, para final de la temporada tan larga, yo quizás que a lo mejor sí que tardaremos un peligro. Pero bueno, sí. Es lo que decimos. Yo, aunque me haya leído el cómic, es que no... Es lo bueno también. Porque te mantiene espectáculo. Si fuera exactamente igual, es que ya sabrías exactamente lo que iba a pasar. Sí, sí. Y luego los spoilers que se comería la gente por internet. Porque yo he venido el cómic, pues te voy a joder la serie, pamba. Que sabemos que hay gente así, que hombre, mala baba. Entonces así también se quitan ese problema. Porque, por ejemplo, no sé si en el cómic, también esto sí que no lo sé, que Andrea parece que está enferma o medio moribunda. ¿En el cómic o en la serie? No, en la serie. Ah, sí, la serie, está ahí, sí. Que yo no sé cómo ha pasado ni nada. No sé si en el cómic eso se explica. No, en el cómic no. No pasa directamente. No pasa directamente. El personaje de Michelle aparece de otra forma. Ahora no me acuerdo exactamente cómo, pero era una forma distinta. Yo creo que en el cómic me quedé ahí. Que se ve a ella con la katana y con los dos esclavos zombies. Que es buenísimo, que lo vi, que lo lleva como si fueran mulas. Sí, sí, de las mochilas y entonces, ya que no hay caballos, pues llevo ya dos zombies. Sí, mira. Hay que comentar que este personaje con estos dos zombies puede meterse donde quiera porque los zombies no le van a atacar nunca. Los lleva atados y huelen. Hay que recordar de la primera temporada que descubrieron que por el olor, si olían a zombies, se llenaron de mierda de entrañas. Si te fijas, le han quitado la mandíbula. Mandíbula y brazos. Y entonces no tiene posibilidad de herir. Claro. Entonces van, pero no pueden mover ni pueden hacer nada. Exacto. Y es su medida para que no le ataquen. Está bien. Sí, y bueno, sí, luego sí. Eso que son mulas. Son mulas. Mulas de cargar, está. Claro, ya está. Sí. Hombre, ¿ya que las tienes? Pues ya que te has currado y le voy a cortar los brazos por aquí. Le voy a... La verdad, sí. Te lo has puesto ahí bien. Una utilidad, sí, sí. Bueno, y desde aquí os hemos comentado esta serie. Os recomendamos, aunque estemos diciendo que la segunda temporada quizás sea un poco floja, sí, y tal. Hay mucha gente que la ha dejado y... Pues sí. No, por favor, seguid. Que, sí. Que merece la si pena. Si no, haced lo que decimos, ver los últimos 5 minutos de los capítulos, sí. Que está ahí lo bueno, y aguantar para ver la tercera, sí. Porque llevan solo 2 capítulos, pero promete ser un bombazo. A ver, claro, sí, suerte. Sí. Bueno, y hasta aquí esta sección de Hablando Seriamente. Bueno, hoy en el rincón del abuelo Cebolleta tenemos un juego elegido por mí que no sé si hemos comentado antes. Bueno, si no, os dejo aquí una cancioncilla del juego para que adivinéis de qué vamos a hablar. Bueno, espero que la gran mayoría hayáis adivinado de qué juego vamos a hablar. Para los que no hayáis pillado la canción... Como yo. Muy mal, Richard. Hablaremos de Dem Hospital. ¡Pero qué juegazo! Un juegazo divertido y de los grandes. Es un juego de estrategia, simulación, en el que cogemos el papel de gerente de hospital y tenemos que llevar diferentes hospitales. Primero explicamos un poco, pues... su desarrollo y el origen. El juego fue desarrollado por Bullfrog, gran compañía. Me suena, el amigo Molinex, ¿no? Sí, exacto. Molinete. Peter Molinex y otro tío que era Les Edgar. Este sí que es conocido para mí. Nosotros nos conocemos a Mr. Hyde. Peter Molinex es famoso en el mundo entero. Sí. ¿Qué hizo Bullfrog? Ha hecho juegos como Syndicate, no sé si... Ese no he jugado, pero dicen que era un juegazo. ¿Tú lo has jugado? No, ese no. He jugado los demás que os hablaré. Sí. Dem Park. También lo he jugado yo este otro. Este, muy similar al que comentaremos hoy, pero con temática de parque de atracciones, sí. Que después de estos ya vinieron los roller coaster y todo esto, que también fueron grandes juegos. Después tenemos Dungeon Keeper, que era de administrar las típicas mazmorras de Dungeons and Dragons, ¿sí? con sus bichos, sus fosas, sus salas, ¿no?, de tortura. Sí. Estaba muy bien, era muy divertido. Aparte también, todos los juegos estos de Bullfrog siempre han tenido ese toque humorístico, así, con toques de humor. Inglés, sí. Este último me lo apunto yo. ¿El qué? Este último me lo apunto. Apúntatelo y ya eres como no defrauda. ¿Y los píxeles qué tal con el Bullfrog? ¡Qué pisado con los píxeles! No, bueno, el Dem Hospital es... utilizan gráficos de estos como de dibujo animado, o sea que, a ver, evidentemente han evolucionado, pero no han envejecido mal en este sentido, porque tampoco es gráficamente como podía ser un Prince of Persia, que en su momento sí que gráficamente quizá pretendía ser algo más. Este nunca lo pretendió, era algo así desenfadado. Quiere ser divertido, sí, divertir, entretener, sí, se aguanta bien. Se aguanta bien. Sí. Bueno, pues eso, Bullfrog se fundó por allá en 1987 y su primer juego fue Populous. No sé si habéis jugado también, alguno de la también saga famoso, Populous. También yo jugué famoso. Al último, al Populous The Beginning, que era el tercero, que era en tres dimensiones y el mundo era esférico, que era algo así como innovador, y la verdad es que estaba muy bien. Encarnabas el papel de un dios que lideraba un pueblo y tenías que competir contra otros pueblos y eso. Bueno, después de este han ido haciendo, pues, lo que he dicho, The Empire, The Hospital, Syndicate y todo esto, hasta que fue una de las grandes compañías en los años 90... Y en el 95 fue comprada por la gran Electronic Arts. Electronic Arts, sí, sí. Que la acabó desgraciando sí, y matando pues en el 2004, que la cerró y despidió a un montón de gente y a otra gente la metió en otras. Una lástima. Sí, igual que hizo con Westwood, que es la compañía que hizo Command & Conquer. Otro caso. También la compraron y se la cargaron después. Sí, ahora BioWare parece que va por el mismo camino. Vamos mal. Eso ya son problemas mayores. BioWare, creadoras de sagas como Baldur's Gate, Dios mío, se cargan eso y voy ahí, les meto una bomba y los reviento. Yo te acompaño, ¿eh? Sí, ¿no? No puede ser, no puede ser. Mass Effect, es que Mass Effect se están cargando. Mass Effect, Dragon Age. Sí, que tiene unos cuantos. The Witcher también es. No, hombre, no, por Dios, The Witcher no. Lo bueno es que la gente de The Witcher, lo de Project Red, esto no. CD Projekt Red es lo más parecido a la BioWare de hace años que hay ahora mismo en los videojuegos. O sea, si muere BioWare, como mínimo tiene una digna sucesora. Bueno, esperemos que no muera. Hasta que la compren otra vez. Estos polacos creo yo que tienen ganas de la guerra, ¿eh? No les veo yo por la labor, no. Bueno, el juego Dem Hospital salió para MS-2 y posteriormente para PlayStation, y en aquellos tiempos requería friolera de un procesador Pentium a 75 MHz. Eso era bastante, ¿no? Bueno, no sé. En la época, digo. En la época, sí. A ver, no era tampoco un juego de esos que pidieran montonazo, pero bueno. Pero quiero decir, hace gracia ver los... ¡Un Pentium! Sí, un Pentium, Dios mío, 75 MHz. O sea, que estamos por ya 4, 3,6 GHz, no sé cuánto. Sí, sí, que ha evolucionado todo. 200 veces más potentes que estos, pero bueno. Sí, me acuerdo, por ejemplo, en la versión de PlayStation, para guardar la partida que antes iba con bloques, que había tarjetas de 15 bloques. Yo no me acuerdo si era este, pero yo creo que ocupaba como 10, 13 bloques de memoria. Una burrada. Bueno, también pedía 8 megas de RAM. Madre mía. Lo que ahora vendría a ser calderilla, 1 mega de tarjeta gráfica, cuidado con eso. Sí, sí. Y bueno, 55 megas de espacio en el disco duro. Bah. Juego como los actuales, sí, vaya. Sí, lo igualito. Sí, sí. Bueno, y nada. Ahora mismo lo podemos encontrar para Windows y para Mac. Justamente ha salido hace poco la versión de Mac. Pues, no lo sé. Yo lo busqué porque, bueno, ya lo busqué hace meses porque me apetecía jugar y digo, bueno, a ver si lo encuentro para Mac para no tener que jugarlo en el PC. Y lo encontré, y no sé si era un port o qué. ¿Pero qué era? ¿En Google Games, por ejemplo, o en otra...? Es que no me acuerdo ni dónde lo saqué. ¿Pero hace meses, dices? Sí, hace bastante. Entonces, no, Google Games salió hace poco. O sea, una promoción y tal. Sí. Y eso. Y ahora ya, pues vamos a analizar el juego. Muy bien. Bueno, el juego nos muestra un primer vídeo en el que se ve a un médico en una sala jugando con un videojuego. Se ve una sala de espera también con personajes de otros juegos de la productora. Y entonces se oye un helicóptero de fondo como de una emergencia. El doctor tira el mando de la consola, se destapa en plan Superman, va corriendo, llega al quirófano, coge sierra mecánica en mano y está a punto de operar. Pero entonces la enfermera coge la tarjeta de crédito del paciente y la pasa por una máquina y ve que no tiene fondos. ¿Y qué hace el doctor? Aprieta una palanca y el tío se cae por un foso. Y ahí se acabó toda la historia. Gracioso. Sí, sí, sí. Esto ya nos demuestra un poco de qué el toque tipo, este que tienen. Exacto, qué tipo de juego nos vamos a encontrar. Entonces, después de esto, nos encontramos ante un tablero, que bueno, lo único que haces es ves un muñequito que va avanzando, cada vez que pasas de hospital, pues el muñequito avanza. Es como un juego de la Oca, vas pasando casillas. Y el primer hospital, bueno, entras en el primer hospital y empiezas con una nave totalmente vacía y te tienes que encargar de todo. Desde contratar al personal, recepcionistas, bedeles, enfermeras y médicos, o sea, enfermeras mujeres y médicos hombres, esto clasista y sexista 100%, de aquella época, vaya. Sí. A comprar todos los muebles, construir las consultas y gestionar un poco todo el espacio. El juego tiene tanto lo que sería macrogestión como microgestión, es decir, desde aspectos globales, tiempos de espera, calefacción, administración del dinero, créditos y demás, a microgestión en el que ya podemos coger médicos por separado, moverlos de una consulta a otra, decirles que en ese momento tienen que ir a descansar, mover pacientes, a pacientes concretos decirle tú vete que no sé cómo curarte y si no te voy a matar, y cosas así. O sea, tienes todo, de todo un poco. Puedes hacerlo a lo grande o a lo pequeño. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en Den Park, que es el otro juego, me parecía curioso que, me acuerdo, cuando estaba montando el parque, había las vallas y veías a todo el mundo ahí que estaba deseando entrar al parque. En este caso, en el del hospital también pasa lo mismo, que están ahí los enfermeros. No, no, aquí normalmente, o sea, tú lo que haces es... Yo lo que normalmente hacía era contratar, primero de todo, a todo el personal deficiente, porque en los primeros niveles no, que es fácil, pero los médicos tienen un nivel de eficiencia. Contra más alto, más rápido trabajan y mejor. Y a niveles más avanzados también tienen especializaciones. Por ejemplo, psiquiatría solo pueden ir los psiquiatras. A cirugía, el cirujano. Y después hay uno más que es investigación, que solo sirve para investigar. Pues ¿qué pasa? Al principio de todo normalmente ponen algunos médicos buenos. Y después, a medida que va pasando el juego, van desapareciendo porque en principio compites contra otros hospitales. Y se los llevan. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Contratarlos a todos al principio y dejarlos por ahí dando vueltas. Y entonces, eso sí, construías las consultas, pero ellos tampoco... no se metían, hasta que no iba alguien y llamaba a la puerta de la consulta. Si no hay nadie, entonces uno de los médicos libres sí que va a la consulta y hace la función que sea. Excepto si es especialista, que puede hacer las genéricas, pero los especialistas concretos solo pueden hacer, por ejemplo, el psiquiatra solo puede ir a la consulta de psiquiatría, no puede ir un médico normal y corriente. Sí. Entonces es eso, y tú vas construyendo las consultas, cada vez tienes más, a niveles más difíciles, pues consultas diferentes y todo eso. Y nada. Después tenemos enfermedades un montón también, y todas, bueno, casi todas divertidas, yo que sé, desde pacientes cabezudos que tienen una cabeza como un globo gigante, en que la terapia es reventar la cabeza e inflarla a un nivel correcto, yo que sé, arguiñanitis, que esos te iban a la consulta del psiquiatra para tratarse, o sea, se creen Carlos Arguiñano. Esto es un guiño, ¿no? Sí, un guiño español, supongo que en otro. No, sí. Es que, ahora no sé si los de arguiñanitis parecían Elvis, o sea que quizá en la versión americana tenían síndrome de Elvis. La traducción también se lucieron, ¿no? Es que ya no sé, quizá me estoy equivocando, pero quizá dije, mira, el guiño, este quizá les haga más gracia aquí. Sí. Yo qué sé, pacientes con invisibilidad, lengua caída, que lo que hacían era cortarle la lengua a la medida correcta, hombres lobo a los cuales les sacaban todo el pelo, gente que no tenía pelo y les metían un tupé, cosas así, de todo, tenías de todo. Y bueno, y algunas más que si jugáis, pues ya iréis viendo. Bueno, a medida que vayamos avanzando en el juego, bueno, como hemos dicho, la dificultad va aumentando, el personal calificado va desapareciendo, sí. Nos encontramos con catástrofes tipo, yo qué sé, padeces terremotos, las máquinas se te rompen un montón, tienes un montón de pacientes, a veces tienes urgencias, en plan, te van a venir 8 personas con apendicitis que tienes que operar y te vienen todas de golpe, y si no lo haces en un tiempo determinado, te multan, la reputación te cae. Ministros de sanidad que te vienen a investigar, personas VIP que vienen a ver cómo está tu hospital y si les gusta te dan dinero y si no, no. Toda esta información aparte te la van dando en fax, así como muy profesional todo y eso. O sea, es bastante divertido. Y nada, y bueno, cada vez pues más gente y todo. Entonces, normalmente tú puedes ganar el nivel o normalmente te exigen diferentes cosas. Por ejemplo, hay veces que te dicen tienes que curar tal número de pacientes. O tienes que curar el número de pacientes tal, pero con la reputación de tu hospital tanto. Porque si te muere la gente, evidentemente vas bajando de reputación y si se te va curando, pues la subes. O, por ejemplo, que no se te mueran más de X personas. Si te mueren más de X, también, pues la bringas. Y eso. Y, bueno, así un poco resumiendo, porque tampoco es que haya mucho que explicar, es ir repitiendo nivel a nivel, como siempre. Pero cada vez más complicado. Más complicado y todo eso, decir que son 12 niveles en total, que cuando los cumples, pues hay un vídeo al final muy bonito en que te dan una copa, vas en un coche, en plan como si fueras un astronauta que acabas de llegar a la Tierra y eres adorado por todo el mundo, como el gran gerente de hospital. Y nada, y estoy... Bueno, es un juego que... La verdad, me ha gustado repetir, bueno, volver a jugar y que yo aconsejo a todo el mundo. La verdad, no es muy, muy divertido. Entonces diríamos que es vino reserva o vinagre. Yo, gran reserva. A ver, gráficamente ya ni en su momento yo creo que fuera una cosa que intentaran aquello impresionar, o sea que es que se mantiene igual. Sí, buscaban el aspecto cómico para atraer. Yo es que aparte, que yo sepa... No sé si han hecho más juegos de hospital. O sea, de gestión de hospitales. Diría que no, yo tengo ni idea. También al cerrar quizá Bullfrog ya ni se lo plantearon. Sí. Pero de este estilo... De este estilo no, no hay nada más. No, no. O sea, que para mí es un gran reserva porque es que no hay nada más tampoco. Es lo que hay, o sea, quien quiera algo de hospitales, ¿no? No sé si alguno de vosotros dos ha jugado y quiere dar su opinión. Bueno, yo en mi momento jugué y yo considero también que es un gran reserva. A mí me encantó, era muy divertido. Y aparte me acuerdo en los niveles que decíamos que... Bueno, decías que cada vez era más complicado... Hay momentos que es un caos, no me acuerdo muy bien, pero a lo mejor lavabos embozados, sí, que tenías que ir, la gente se te iba, se te quejaba. Es que a ver, si el paciente tenía que esperar más de X tiempo, al final se cansaba y se iba. Y entonces eso te bajaba la reputación. A veces era, te viene un tío con un problema que aún no has descubierto porque los de investigación aún están trabajando en ello y es... Te llega el fax y te dice, oye, tienes un tío que, yo qué sé, padece una enfermedad, no se sabe cuál. Lupus, seguramente era. O puedes llevarlo a investigación para que lo investiguen. O puedes mandarlo a casa o puedes probar una curación posible, que tienes quizá un 20% de posibilidades de que se te salga. Si no, la viñas, ¿no? Sí, entonces tú puedes elegir de las tres opciones. Claro, si le das a que se cure y se cura, bien. Si le das a que se cure y se muere, mal. Si lo envías a investigación, pues es un paciente que no sé bien cómo afectaba. Y si lo envías para casa, pues claro, te baja la reputación. Sí. No, el juego era muy divertido. Lo único que eso, a niveles ya más avanzados, quizás necesitabas una organización bastante... Sí, tenías que estar muy organizado, controlar muy bien la gente cuando descansaba, cuando no, los bedeles, tenerlos todos súper controlados. Muévete en esta zona, no te vayas a esto, tú encárgate... Porque aparte los bedeles, podías decirles, tú encárgate de limpieza, tú encárgate de reparar o tú encárgate de estar en general así, sí, vigilando. Y sí, había momentos en que aquello todo lleno de mierda... Que es que no dabas abasto. No tenías sitio para poner más bancos y la gente esperando de pie y cansándose... Y aparte, a medida también que iba creciendo el hospital, ya llegaba un momento, a lo mejor en la pantalla, viéndolo de cerca no podías verlo, tenías que estar moviéndote para arriba un poco. No, abajo. Claro, es que la pantalla podías ver quizá 4 o 5 consultas y diferentes cosas, pero tenías que moverte. Evidentemente. Claro, tenías que estar vigilando todo. Todo, sí. Y aparte, después, en algunos niveles te dan naves opcionales que comprar. O sea, tú puedes comprar más naves para ampliar, porque si no, tampoco te caben todas las consultas. Claro, toda la gestión financiera y tal. No, a mí el juego me gustó en su momento y algún día quiero rejugarlo, porque era un juego. Richard, yo no jugué, ¿no? Pues la verdad es que no. Te insta que lo juegues. Estuve a punto cuando en Google Games, que hice la, ahora que sacan también venden juegos de Apple, de Mac, estuvo a $2 y se me pasó. Otra vez que haga la oferta, lo compraré. Pues vale la pena. Sí, para mí un gran reserva. Muy bien. Pues muy bien, con esto yo creo que ya podemos dar paso a la siguiente sección. Company. Pues nada, ahora ya última sección del podcast. Nos está quedando larguito hoy. Bueno, en la media. En la media, sí. Aquí. No puedo, pero en la media. Que la gente no se queje. Depende de cómo te enrolles tú ahora. Bueno, me voy a enrollar como una pesca. Depende de ti. Pues estamos en la sección que a todo el mundo le gusta. Yo he oído por ahí en el Twitter. Mucha gente que nos dice mentira. No hay nadie. ¡Qué mentiroso! Se está echando aquí unas flores. No, sí. En Twitter. Desconocidos por ahora tenemos uno. O sea, tenemos un oyente. Sí, el resto es conocido uno. El resto somos nosotros y familiares, amigos y tal. Bueno, y luego hablaremos de Twitter. Muy bien. Y lo dicho, última sección, la más querida por todo el mundo. Yo lo sé. Esto va así. Bueno, la semana pasada fue por el señor Lemma, que tenía una, y su amor. Una especial relación con el personaje. Sí. A ver esta semana qué pasa. Esta semana ninguno de los dos tiene relación con él. Oh. ¿No? Vaya. No. Estamos, bueno, en la sección Bank Company, no lo hemos dicho. Está bien eso. A todo esto. A todo esto, sí. Y vamos a hablar de Adam Morrison. Explíquese usted quién es este... Lo conocéis, ¿verdad? No. Diría que no. Pues antes de deciros quién es, a los compañeros aquí. Voy a decir cómo lo conocí yo. Vale, va. Bien. Aquí sabéis que me gusta mucho el baloncesto. Sí. Me gusta mucho el baloncesto. Un poquito solo. Pues la verdad es que me gustó el baloncesto. Me empezó a gustar gracias a un videojuego. Como debe ser. Es así. Bueno, de pequeño, ves Chicho Terremoto. Bueno, aquello sí. Pero es que aquello no era baloncesto. Directamente. Bueno, teníamos Slam Dunk también. Slam Dunk. Bueno, pero este no llegó a. Llegó hasta aquí también. Sí. Pero más mayor, quizás. Sí, está en la. Es que yo me acuerdo de verlo con 15 años. Quizá, sí, o... puede ser. Sí, Chicho Terremoto, éramos unos mocos, sí. Hombre. Pues fue coger el NBA 2K7. Bueno, por casualidad sí. Dije, estoy harto de fútbol. Estoy harto. Poco. Sí. Y cogí el 2K. Y la verdad es que no tenía ni puñetera idea de qué equipo será. Era el baloncesto americano, yo no, lo típico. Yo, sí, los Lakers, ¿no? Lo que todo el mundo conoce a los Lakers. Los famosos. Y ya está. Y bueno, y a mí me gusta siempre los juegos estos de deportes, pues hacer el modo temporada. Modo temporada también, o modo. Aquí se llama modo asociación, que encima no es solo un año, sino es. Creo que puedes hacer hasta 25 años. O sea, para montar tu dinastía. Que es una burrada. Una burrada. Lo que yo quería matraca a la buena. Y que, ala. Y entonces, pues nada. Lo cogí y elegí el equipo que más me gustaba, la camiseta. Bien. La camiseta, el logo, bonita. Sí. Es un buen criterio. Sí. Y me fui con los Charlotte Bobcats. Que era justo, tiene el logo de gato, no sé qué. El gato, sí, los Bobcats. Que justo ese año o el anterior habían... habían llegado nuevos a la NBA, una franquicia nueva, luego así bonito tal, jugadores jóvenes, y pues ya está, pues me lo cojo. Y empecé a jugar, y eso que normalmente, bueno, todos sabemos, la NBA casi todos los jugadores son negros. Sí. Bueno, la mayoría importante. Todos muy grandes ahí tal, y mi equipo tiene un jugador blanco, con unas melenas enormes, un mostacho, sí, un mostacho, luego vi que el chaval tenía 21 años y tiene un mostacho, y dice, esto no es normal. Y el tío las metía todas. Era espectacular. Las colaba todas. Y gracias a él, bueno, lo convertí en mi jugador franquicia. Y bueno, y ganamos, creo que fueron dos o tres anillos. Hice dos o tres temporadas. Eso tú. Eso yo. Bueno, sí, los Bobcats no. El chaval este era un espagueti y las metía todas. El melenudo este era buenísimo. Y nada, este era justo Adam Morrison. Y desde entonces, pues como que me gustó mucho el jugador. Lo empecé a seguir. No era un jugador... que aquí se conociera, pues Adam Morrison, si ahora mismo no sabéis ni quién es. No. Bueno, es que fuera de los jugadores más importantes claro. De la NBA aquí. Pero todos seguramente habéis jugado al FIFA y siempre tenéis aquel jugador raro que habéis fichado. Sí. Y como que le coges cariño y dices, lo he descubierto yo, ¿no? Pues a mí me pasaba eso con mi mostachudo Morrison, pues me gustaba el jugador. Y luego ya me empezó a gustar el baloncesto, la NBA, y lo empecé a seguir al jugador este. Y la verdad es que no había mucha información sobre él. Y luego vi que lo traspasaron a los Lakers, jugó con Gasol, ganó dos anillos y de golpe desapareció del mapa. ¿Qué le pasó? Desapareció del mapa. Y yo dije, ¿dónde coño está mi Adam Morrison? ¿Mi melena dónde está? Y bueno, esto que no tiene noticias y de golpe y porrazo... Tú preocupado ya, pero yo ya olvidado ya. O Morrison, no sé qué le habrá pasado... Eso sí, cuando jugó con los Lakers el nivel bajó muchísimo. O sea, ya no era el jugador que había jugado bien en los Bobcats. ¿Pero porque no jugaba o porque le...? Luego ya explicaremos la vida de Morrison. Y de golpe y porrazo yo suelo ver noticias de baloncesto en Marca y hacen como análisis. Bueno, análisis es como si fueran unos blogs de opinión. Uh-huh. Y justo hay uno que lo pusieron la semana pasada. Que lo colgó de Pau Martorell, es de verdad un tipo que sabe bastante de baloncesto. Lleva la página Ultimate NBA. Si queréis información de NBA, es de lo mejor. Y bueno, pues creó una entrada que se llamaba Un héroe llamado Adam Morrison. Joder. Y yo dije, Tate, esto está hecho para mí. Vi a Adam Morrison y ya me vinieron las jugadas... del 2K7 a la cabeza. Dije, madre mía. Viste el juego en tu armario y... ¡ah! Madre mía, ¿qué le habrá pasado al bueno de Morrison? Y lo leí y ya lo comprendí todo lo que había pasado, de por qué había desaparecido. Entonces ahora vamos a volver al principio para explicar quién es Morrison de verdad. Entonces Adam Morrison nació un 19 de julio del 84 en Montana, Estados Unidos, y era un hijo de un entrenador de baloncesto. Bueno. Entonces, claro, lógico... juega baloncesto, tío. Tu padre es entrenador de baloncesto. Juegas a baloncesto. Y bueno, y en el instituto ya demostraba que era un que podía tirar para adelante. Y se veía que este tío podía llegar a la NBA, mínimo universidad, porque era muy bueno. O eso dice, yo no lo vi. Lógicamente, yo hasta el 2K7 yo no le vi a este hombre. Y aquí, cuando estaba en octavo octavo grado, que lo llaman allí, pues tuvo un percance. De golpe perdió 14 kilos. Coño. Y llegó que dice que no podía moverse. Se estaba como, no podía moverse. Y se ve que le hicieron pruebas y salió que tenía diabetes tipo 1. O sea, que esto para un deportista es... Si es dice, difícil, dicen que ya es difícil a veces. Y además esta que dicen que es de las peores que hay. Y... Sí, porque le coge de pequeño y son las... Una cosa es que te coja de grande, que ya lo puedes controlar, pero de pequeño son ser más agresivas en cierta forma, y, por decirlo. Y que dice que ya cuesta, o sea, ya llevar una vida normal. Sí, tienes que controlarte muchísimo porque pues, es difícil. Pues ya, jugando un deporte tan explosivo como es el básquet, imaginaba, pues no, el chico se lo toma bien, dijo, yo voy a seguir jugando baloncesto. Sigo jugando baloncesto, jugaba bien, ya tuvo que lidiar con su enfermedad porque se ve que no pueden hacer esfuerzos. O sea, tú tienes diabetes, tú no puedes pasar de reposo a un esfuerzo máximo. Sí, porque el problema que tienes es que no controlas el azúcar. Claro, entonces tienen que controlar en todo momento el volumen de deporte que hacen, bueno, de esfuerzo. Y claro, eso es muy complicado. Un deporte como el baloncesto, que pasas tiempos muertos, vuelves, sí. Tienes que driblar, en 0,2 ganas velocidad, luego tienes que volver para atrás, entonces es muy complicado. Y el chico no se resintió, tiró para adelante, siguió jugando y llegó a la universidad. La universidad lo petó. Joder. Directamente. Y ahí ya vemos que Morrison, lo que yo vi, ese bigote, que no era un jugador normal. Porque el típico de básquet, que se mueven los de básquet, que si rap, ropa ancha, sabemos todo lo que mueve esto. Sí. Pues este tío no, este tío tiene en su habitación un póster de Larry Bird, el jugador este mítico de los Celtics, y al lado tiene un póster de Che Guevara. O sea, para un americano, decir que no que eres comunista, sino que te gusta Che Guevara, eres poco más que eres seguidor del diablo. Sí, sí. O sea, comunismo y diablo, o sea, es lo mismo. Pues el tío tuvo los cojones de decirlo. Además es una imagen buenísima, el chaval joven ya con su mostacho, sus melenotas, tirado en la cama con sus dos pósters. O sea, se lo comieron, ¿no? Sí. Literalmente, ya le dijeron a este tío, ¿de qué va? Preferimos que escuche rap, que seas un pandillero. Y luego además escuchaba música como Rage Against the Machine, no sé si lo veis. Sí. Que ya eran políticamente... Eran controvertidos, por así decirlo. O sea, ya vemos que no es un jugador, era un tío con la cabeza... amueblada, por así decirlo, comparado con el resto de jugadores. Yo creo que la enfermedad también le ayuda a centrarse, porque normalmente estos se vuelven estrellitas. Sí, demasiado jóvenes, se les va la pinza, y yo creo que la enfermedad también como que le centra y dice, vale, yo soy bueno en baloncesto, pero ¿hasta cuándo podré serlo? Sí. Es importante. Pues nada, que acabó la universidad promediando 28 puntos, lo que es una barbaridad. 28 puntos por partido, una locura. Y lo eligieron número 3 del draft. El draft es, para que no sepáis, es el sorteo este universitario. Tú te presentas y van eligiendo. Hay un sorteo... Normalmente es el peor equipo de la NBA de la temporada anterior. Elige el primero y así sucesivamente. Pues lo eligieron el tercero, Miss Bobcats. Miss Bobcats. Y nada. Y el tío ya vio el tío. Mi querido Adam Morrison. Vio lo que es el ritmo frenético de la NBA, jugando 3 partidos por semana, y aquello con su enfermedad. Agotador. Es que no podía. No había, que jugaron un montón de partidos. Y el año pasado con el low count, todavía más, era normalmente cuando juegan 2 días seguidos, que pueden jugarlo normal, le llaman el back to back, pues con el low count este que hubo, el cierre patronal y tal, tuvieron que jugar back to back, o sea, 3 días seguidos. Es que físicamente es... Si físicamente ya es difícil, que con los rookies, que son los jugadores de primer año, ya te llaman el rookie wall, que es el muro, que a los 3 o 4 meses de la temporada se caen, porque es que no aguantan físicamente ese ritmo. Una persona con una diabetes... Ya es... Todavía más difícil. Es un mérito. O sea, aguantar es totalmente... O sea, increíble, es un mérito. Pues el tío lo aguantó. Bajaron, ya lo estamos diciendo, que el año anterior hizo 28 puntos por partido. Este año en la NBA hizo sobre los 11. Bajó mucho sus prestaciones. Se pensaban que iba a ser, bueno, la gente cuando lo eligieron en el draft decían que sí iba a ser la reencarnación de Larry Bird, por esto es el blanco, una alera así que muy fino, tiraba muy bien. Y se vio que no, por la enfermedad no, no pudo dar no el Además, ya para hacerlo más difícil, el segundo año tuvo una lesión de rodilla brutal, como la que ha tenido Ricky Rubio. Sí, que ha estado un montón de tiempo. Seis brutal. Meses, así, pues se tiró la temporada en blanco. Al año siguiente lo traspasaron a los Lakers, se tiró 2 años, ganó 2 anillos, pero jugaba super 2 minutos por partido, era lo que llaman los minutos de basura, o sea, vale, para sacarlo. O sea, mi querido Adam Morrison tenía tenía calidad para jugar más y no jugó. Luego se fue 2 años a Europa y ahora justo este año ha vuelto a la NBA. Y con una frase que lo leí, me quedé piedra, que era o me fichan ahora mismo en el equipo o me retiro del básquet directamente, porque en Europa lo hizo bien. Porque claro, se juegan menos partidos que en la NBA. Entonces puedes regular más bien tu enfermedad, ¿sabes? Porque juegan 2 partidos a la semana. Y estamos hablando de que están jugando de media 3 o 4. Una locura. Es una burrada. Y entonces, claro, él dice, ¿juega la NBA o no? Yo diría que puede jugar aquí en Europa perfectamente y no le pasaría nada. Pero no, él está convencido de que quiere jugar en NBA. Hombre, quiere jugar en la mejor liga. Sí, supongo que es como decir, yo que sé, juega fútbol, yo quiero jugar en Europa. O juego en Europa o no juego. Ya, sí. Pues sí, pues le ficharon con un contrato este que llaman temporal. Que si pasa cierto tiempo ellos te pueden echar, ¿no? Y te pagan solo el tiempo que has estado. Y mala suerte, le fichó Portland y le han cortado. O sea que ya seguramente ha dejado su carrera. ¿Qué dices? Hostia. Sí. Es una pena. ¿Ha jugado la liga de verano? Lo ha hecho bien. No sé si un promedio de 8 puntos por partido. He visto algunos highlights aquí por YouTube. Y la verdad es que ha jugado muy bien. Yo no sé por qué no lo han cogido. Lo que pasa es que yo... Tú le tienes ese cariño, yo tengo ese cariño que solo se hace cuando tú juegas con tu jugador. O sea, no eres muy objetivo a la hora de jugar. No, pero a ver, 8 puntos por partido yo lo veo bien. Para ser reserva lo veo bien. Y no. Y el pobre, pues, no lo he visto. O sea, sé que lo han cortado, pero no sé si va a ir hasta el final y lo va a dejar. Pero yo, para mí, es como decía el artículo, que lo recomiendo que lo leáis porque está muy, muy bien. Ya se ha superado a sí mismo. Eso de llegar a la NBA y poder aguantar el ritmo, aunque sea unos cuantos meses. Llegar a estos niveles... Con su enfermedad. O sea, estamos hablando que si no tuviera esa enfermedad, este tío sería de los más grandes de la NBA. Sí, podría ser totalmente diferente y haber marcado... Sí, porque ahora estamos que es mucho LeBron, mucho... Que todos sabemos cómo van, ¿no? Y un tío de verdad que puede ser diferente. Pero yo creo que el baloncesto viene bien. O sea, un tío con otras ideas y que por una enfermedad esta no pueda... llegar el tope, pues lo dicho, por su lucha diaria contra su enfermedad y por ser un jugador diferente, Adam Morrison entra con todos los honores en nuestra bad company. Muy bien. Muy bien, perfecto. Ahí está, Adam Morrison. Mi Adam Morrison, por ti va. Pues ya hemos llegado al fin de este segundo podcast. ¿Quién le hubiera dicho hace un mes? Que estaríamos ya grabando el segundo. Y que hay gente esperándola, ansiosa diría yo. Lo peor, que la gente nos ha escuchado y le ha gustado. O no, a lo mejor ahora no se le baja ni el tato, pero bueno, aquí está bueno. Sí, alguno. A ver cuando veamos el tercero que ha pasado. Ojalá nuestro amigo paraguayo, el amigo que... En ebooks nos ha escuchado. El compañero paraguayo que vimos que se lo bajó uno. Uno de Paraguay. Uno de Paraguay. Un saludo fuerte, paraguayo. Amigo paraguayo. Tenemos que irnos al mundo. Sí, esto va a ser. Y uno del Reino Unido también puede ser que nos escuchara. Sí, yo leí 4 del Reino Unido. ¿Cuatro? Yo creo que también hay algunas veces que esto está adulterado. Sí, pero sí. Pero bueno. 4 es raro. 4 del Reino Unido y había algún holandés. Supongo que son españoles inmigrantes en el mundo. Españoles en el mundo, sí, sí. Pues nada. ¿Sí? Vayamos concluyendo. Sí, un apunte importante es lo del concurso, lo dejamos un poco abierto. Sí, vamos a centrarnos. Nada, ¿cómo va esto? Es el juego, eres el Quantum Conundrum, si no recuerdo mal. Quantum Conundrum, el nombre es un poco enrevesado para... ¿Era de los creadores de Portal? Sí, de la creadora de Portal, de uno de los co-creadores de Portal, vale. Sí. A ver, bases del concurso. Bases del concurso, muy complicadas. Sí. Es simplemente coger... No sé si habrá alguien que sea capaz de... Yo creo que no. No lo cumple. No lo cumple nadie ahora mismo. Sí, yo creo que es complicado porque... Es seguirnos en la cuenta de Twitter. Así de fácil. Para seguirnos somos @emcpodcast. Hemos cambiado. Porque eso de compañía era un poco complicado. Yo estaba buscando para poner EMC, pero resulta que hay un fulano ahí, americano, Que nos ha robado. Nos ha robado de Memphis, creo que era, que se llamaba Joshua, lo que sea, que se hace llamar MC. Muy mal, nos ha jodido el plan, colega. Bueno, MC Podcast. Todo junto. Arroba MC Podcast. Todo junto. Nos seguís. Y ya está, así de claro. ¿Las cuentas de mail, de Gmail y todo eso siguen siendo las mismas? Sigue siendo la misma. Vale. Yo digo... Y el blog también. Sí, si quieren contactar con nosotros, nos hace más ilusión vía Twitter. Cualquier mensaje privado, cualquier cosa. Pero bueno, es un caso, la recordamos también. Sí. Si alguien se acuerda. Sí. El mail era en.mala.compañía, o sea, con n, arroba gmail.com. Sí. El blog... Que vamos a recordar que es en malacompañía con n.wordpress.com. Bien, y bueno, volvemos a recordar Twitter, que es arroba emcpodcast. Muy bien, pues ahora sí que ya nos pueden contactar por todos lados. Por favor, vamos a repetir que queda concurso, bases de concurso, repetimos para que quede claro, seguir solamente el podcast del programa. El Twitter. Entonces lo seguís y la semana que viene. Bueno, la semana que viene, ¿no? El próximo podcast. Vale, pues el sorteo con toda la gente que nos esté siguiendo en ese momento. Sí, nos quitaremos a nosotros, los que seguimos el podcast, y familiares y amigos. O sea, quedaréis solo, por así decirlo, compañeros desconocidos. Exacto. Muy bien. ¿Alguna cosa más que recordar? ¿No? Yo creo que está todo... Sí, cualquier duda, lo he dicho. Las vías de comunicación. Vías de comunicación abiertas para todo. Quedamos nombrado. Pues nada. Podemos empezar a despedirnos ya. Podemos empezar a despedirnos. Del asunto. Señor Gamman. Ha sido un placer estar con vosotros otra jornada más. Y espero que os haya gustado y que nos veamos en la próxima. Lema. Bueno, pues también es un placer estar aquí otra vez. ¿Quién nos hubiese dicho un segundo programa? Sinceramente, me gustaría agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha hecho muchísima ilusión. Las críticas positivas que las hemos tenido. Y en ebooks, 93 escuchas o descargas. Sí. Y en iTunes, todo. Nos ha hecho mucha ilusión y esperemos que sigamos aquí gracias a vosotros y que nos escuchéis y que esto vaya perfecto. Sí, y si tienes ya cualquier sugerencia, lo dicho. Para todo lo que sea mejorar el programa, estamos abiertos. Sí. De piernas, si hace falta. ¿Richard? Bueno, y se despide Richard Sharp, aquí en medio, de estos dos. Y bueno, antes de irnos, como no, tenemos que presentar el último tema musical. No nos podíamos ir sin un último tema. Hay que decir que los temas que hemos elegido hoy son un poco extraños, diferentes, se salen a lo que vendríamos a escuchar. Hay que variar de vez en cuando. Hay que variar, sí. Y ahora, como me dedico a buscar las canciones para este podcast, pues me dedico... Navego por internet, busco grupos que nadie ha conseguido y los encuentro. Vamos que sí los encuentro. Y que sean buenos, sobre todo. Sí, este es muy bueno. A ver qué nos has encontrado hoy. Raro, bueno. Es raro, bien. Sí, raro para mis gustos, porque es música synth pop. ¿Qué pop sintético. Sintético. ¿Quién me hubiera dicho a mí hace 4 o 5 años que estaría escuchando pop sintético? Y que lo pondrías en un programa. Y que lo pondría en un programa. Pues sí, pop sintético. Y el nombre del grupo es raro. US Le Swimming Pool. Juntamos. Catman se descojona, es cierto. Pero es así, se llaman así. US Le Swimming Pool. ¿Dónde está la piscina? Claro. Juntando el principio en francés y al final en inglés. Ya. Un grupo inglés. ¿Y francés, no? Que yo sepa no ningún francés. Son todos ingleses. Son de Camden, un barrio de Londres. Y bueno, tuvieron mala suerte. Solo han sacado un disco porque el cantante se suicidó. Joder. Hostia, acabamos bien. Se suicidó. Estaban en un concierto y esto que va a empezar. ¿Dónde está? Y estaba el tío, se había suicidado en el parking de los coches. Era un grupo que tenía proyección, por lo que dicen. Yo es que ya, como yo estoy muy metido en la escena sin pop, ¿no? No sé. Pero la verdad es que sí, leído por ahí los mensajes que ponen las actuaciones que hay por YouTube y tal. La gente muy, muy triste porque era un grupo que parecía que iba a llegar lejos. Y nada, os traigo el tema que creo yo que es su mejor tema, se llama The Key, de UL Swimming Pool. Pues nada, chicos, os dejamos con este temazo de synth pop. Hasta el próximo podcast. Hasta luego, compañeros, compañeras. Adiós. Richer words have come from your mouth.